1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Sí, no sé, dará un poco desubicado para los sucesos recientes de este muchacho. Fue una decisión del operador, nosotros no le pedimos. El operador, que se llama Martín Alighieri, por si lo quieren buscar en Facebook. Nada, ¿empezamos el programa 18? Empezamos el programa 18, la noticia del día claramente es el que encontraron el cuerpo de Candela. Exactamente, trastoca un poco los planes del programa, que evidentemente no planeamos que surgiera esto. Igual, lamentablemente, en un final esperable. Exacto, es hace 72 horas, según los estudios, encontraron, o sea, habían matado a Candela. Y vamos a analizar un poquito el desenvolvimiento de los medios, porque hay 500 chicos, 500 personas desaparecidas, claro, que no están en su hogar. Hay un montón de casos en donde terminan así, sin ir más lejos. Hace poquito salió una noticia de una persona que mató a los tres hijos de su ex mujer, los degolló a los tres y se suicidó. Y es terrible, como también es terrible este caso donde una chica de 11 años desaparece y después de 11 días, o de 10, 11 días, encuentran el cuerpo, que lo encontraron en la zona de Morón, Villa Tesey. Sí, a 35 cuadras de la casa, claro, de ella. Ahora, los medios, ¿cómo tomaron esta noticia? ¿Y cómo la gente recibe esta noticia? A tal punto que la consternación y todo es enorme. Y ahora se ve un... Pero hay una sed mediática. Exacto. Clarín, entramos ahora a Redén, que es un referente de todo esto de manipulación mediática. Y ves enseguida el envíe su comentario. O sea, fogoné el clima. Claro, porque nosotros no estamos dejando de lado que existe inseguridad. No dejamos de lado que esto pasó, que es verdad, que es lamentable. Pero, a ver, pasa hace años. Y hay pocas organizaciones que son no gubernamentales, sí, que se dedican a ayudar a la gente para encontrar a los chicos. Claro. Y los medios no son partícipes, ni los medios ni los actores. Los medios colaboran con una ONG, por ejemplo, cuando acusa a Zaffaroni. Claro. Cuando hay escándalo. Ahí las ONG son importantes. Claro, pero cuando tienen que buscar a chicos y todo eso, salvo uno, dos, tres casos aislados, no se encuentran. María Cash ya casi no. O sea, que no, sí, la encontraran. No vamos a discutir que la gente se sienta conmovida y todo, pero la mayoría está manipulada mediáticamente y cobra intereses del tema porque está en los medios. Entonces, el tratamiento que le dan los medios es el tratamiento que le da la gente. Porque la masa, la mayoría, no discierne qué está leyendo. Lo toma como verdad absoluta. Y eso no es pegarle al lector, sino que, por ejemplo, vos entras a Infobae, sí, y encontrás una nota donde dice vean cuando la madre de Candela identifica el cuerpo. Hay un video y vos ves el video, y el, sí, video está musicalizado. O sea, con eso está claro que hay todo un detrás, no hay solo mostrar algo, porque además es algo que es el morbo, es lo que vende. Y aquel que entra lo ve. Es el clásico debate, ¿es lo que vende o nos quieren hacer creer que la gente compra eso porque es lo único que le ofrecen? La gente le ofrecen eso, le tiran eso por la cabeza, le dan mierda y después nos convencen de qué es lo que la gente quiere. Y la gente no le dan otra cosa para que quiera otra cosa. Ese es un problema también. Puede ser, sí, con la masividad que se informan estas cosas, obviamente. A tal punto que, saliendo un poco de lo terrible de esta noticia, podemos decir que a partir de este hecho acaba de haber un desocupado, que es el chabón que decía Icandela. O sea, sí, nadie se atreve a hacer ese chiste. Por eso, ese tipo quedó desocupado. O sea, ya no tiene más chance de aparecer ni en la publicidad de Speed ni nada. Se le terminó el curro. Ahora, para volver un poco, quería volver a lo otro. Más allá de que es un lugar común y recontra remanido, muchachos, todo lo que quieran, la verdad es terrible que la chica la haya matado. Veamos también el trasfondo, que el padre está preso, que se habló de que no había sido realmente trata de blancas o lo del secuestro extorsivo está visto, pero... Claro, la madre ahora informa que la habían llamado hace dos días y que hay un montón, hay un trasfondo, entonces no es tan simple, no es simple inseguridad. Pero además otra cosa, lugar remanido, lugar común, lo que quieran. Se mueren miles de chicos por año de hambre y tiene la misma edad que ella y son lo mismo. Yo leía esos mensajes conmovedores que, buah, la gente le encanta hablarlo más de una chica que no conoció, pero está bien, le gusta conmoverse. Era tan buena chica, persona. Chica que no va a ir a bailar, chica que nunca... Exacto. Muchachos, en el norte de Argentina hay miles de chicos que nunca van a ir a bailar, nunca van a tener nada y se mueren de hambre todos los días y a nadie le importa. Entonces, dense cuenta el rol de los medios que les hace cobrar interés por algo y masificar algo y lograr... Lo único que quieren lograr es llevarlos a un pensamiento. Y la gente atolondrada va. Bueno, lo que hoy escuchaba, que muy bien decía Ricardo Darín y Facundo Arana, eran esto. Hay 495 personas que están en la misma situación. O sea, no hay que olvidarse que esto surgió por una persona, pero hay que seguir y hay que luchar para que se puedan encontrar. Y no olvidarse y quedarse en los pedidos ahora, como por ejemplo pena de muerte y cosas así. El lugar así, común. Que es esto de... Saciar la sed de venganza y, claro, y esto. Aparte, el clásico. Un caso particular, nada más, sino se ve en general. Ese es no, nunca se analizan los por qué. El sistema penitenciario, por qué estos tipos estaban sueltos por ahí. De cosas. Se produce el típico silogismo incompleto: es el tirar dos premisas y dejar en blanco. Es y bueno, y ahora hablar de pena de muerte y dejarlo. Nosotros no estamos apoyando la pena de muerte, estamos preguntando. Fogonean, tiran la idea. Bueno, nosotros no lo decimos. 8:15 por ahí de la noche ya estaban hablando cómo se viene el panorama político, cómo esto afecta en lo político, desde el noticiero, por ejemplo, de Telefe. Entonces ahí ya ves que hay intereses por otros lados. Siempre, ¿sabes? Siempre. Entonces, que no, pero yo voy a esto, al televidente, el lector, que está en su casa, mira esto y no... O sea, lo que ve, lo consume y lo toma así como... Es que, hay que tener... Mira, esto lo dice... Miren qué paradoja, lo dice Majul a veces. Uf. Lo ha dicho. Pero de lo que podemos rescatar de Majul, quizás lo único, que muchas veces repite esto del juicio crítico, que no lo aplica, pero no importa. Uno tiene que leer todo, escuchar todo y tomarse un segundo para pensar. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? Porque acostumbrarnos a que nos den todo masticado y no pensar es peligrosísimo. Lleva a exigir estupideces como la pena de muerte y todo lo demás. Y me hace acordar esto, que siempre los Simpsons tienen que ver con todo. Acuérdense lo del pozo, cuando Bart queda en un pozo. Sí, chicos. Con tímido Tool. La moda. Ahora todos estaban alrededor del pozo y todos les importaba el pozo. Pasó la moda cuando lo dejan a Bart ahí y pasó eso. O sea, mañana va a ser otro el problema. Mañana va a aparecer una chica en el norte, desnutrida, y todos por Barbarita. ¿Se acuerdan la chica de la nata? Exacto. Todos por Barbarita. ¿Dónde está Barbarita ahora? Cada tanto le hacen el seguimiento, sí, a ver cómo está, que a algunos le convenía mostrarlo. 678. Claro, le convenía mostrarlo porque la piba tuvo la suerte que miles no tienen, de que la pegó en un momento y se estabilizó su situación y quedó bien la cosa. Bárbaro, si no lo hubiera mostrado Majul eso, que estaba muerta de hambre, como cuando mostró la pelota de fútbol que se habían robado. Que Mariotto decía, no tenían nada y le sacó la pelota. Pero es siempre lo mismo. Mañana es una cosa, después es otra. Mañana un tipo borracho atropella a una familia y es la inseguridad al volante. Bueno, y después es otra. Entonces, no es así. Todos los problemas están siempre. La inseguridad está siempre, el hambre está siempre. Entonces, no es acuérdense de esto cuando vayan a votar. Acuérdense de todos, en todo momento, todo lo que dijeron y todo lo que hicieron. Pues es la mejor herramienta que tenemos para votar. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, El dedo del medio. Radio Acme. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, cero. En este episodio de Maginer, Maginer es culpado de un crimen que no cometió y solo una persona puede aclararlo. Un muchachito cobarde que tiene miedo de declarar. Tienes que decir lo que viste, Pipo. Pero tengo mucho miedo, Maginer. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Está bien. Por ti, Maginer. ¿Bien, Maginer? Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. Seguimos con más El Dedo del Medio. Y bueno, una de las noticias que sacudió el mundo del espectáculo televisivo y también de cultura general fue la muerte de Nicolás Mancera, más conocido como Pipo Mancera, que nació un 20 de diciembre de 1929 y falleció el día lunes 29 de agosto por un fallo cardiorrespiratorio. El diario Libres del Sur, sí, que parece joda, pero supuestamente no lo es, tituló: "Se murió el Tinelli de los 60". Ese fue el título que bien, un poco de razón tienen, pero es fuerte. Es fuerte decir eso. Bueno, Tinelli se emocionó mucho y dio una declaración muy emotiva. Después le avisaron que no era Badía y que era Pipo Mancera. Ah, ¿no era Badía? No, está bien, sigamos. Bueno, Pipo Mancera fue llamado el señor televisión gracias a su programa Sábados Circulares, el más famoso de la Argentina de la década del 60. Sábados Circulares se emitió desde 1962 hasta 1974. Un programa de 6 horas de duración con entretenimientos, reportajes y música. ¿Cuántos puntos de rating hizo? El mayor puntaje de rating fue en el casamiento de Palito Ortega. Lo vieron todos ese. Se lo vieron todos, 82 puntos de rating. 82 puntos de rating. Convengamos que no había cable, no había factores que influían, pero... Pero había que tener el televisor igual, ¿eh? Había que tener tanta gente mirando esa huevada. Claro. Ahora, Palito Ortega, pues, decir que él fue parte de un récord. Sí. Me también imagino que lo debe decir. No, también cuando perdió guita con Frank Sinatra, que se fundió, también fue un récord. Claro. ¿Qué hizo Pipo Mancera de su vida? Hizo televisión. Hizo mucha televisión, estuvo siempre frente a la pantalla. Estuvo siempre en la pantalla, frente a la cámara. Hasta hace poquito también seguía haciendo... En el 2007 en Crónica TV, que yo ayer me colgué viendo Crónica TV, que pasó todos los reportajes Pipo Mancera. Hacían una especie de recopilación de lo que él hacía antes, mechando con un poquito de declaraciones de la hora, recordando. Ese es el programa que hacía en el 2007. Básicamente eso. Bueno, se fue Pipo Mancera, sí. 80 años. 80 años, exactamente. Voy a París. Voy a traerles la imagen de la ciudad luz y he invitado, junto a nuestro amigo Alberto Lacaliste, a la señora Brigitte Bardot. Quiero trabajar, si es que se puede decir trabajar, a estar 24 horas del día en contacto con ustedes. Naturalmente, que al margen de este micrófono y esa cámara, quiero tratar de mostrarles a todas las figuras que pueda, europeas, nuestro país, invitándolos a que nuestra tierra es muy linda y que ahora, con la velocidad de los aviones, se puede llegar mucho más rápido, y el año que viene mucho más rápido, y dentro de 2 años mucho más rápido, y que nuestra tierra es de real promisión. Y los dejo, me voy. Y seguimos en El Dedo del Medio, es el mensaje. www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestro teléfono 4554-2227. Tendrías que mirarlo. Nuestras redes sociales. Lo puedo buscar por Facebook como El Dedo del Medio, ese mensaje. O si no, en Twitter, Dedo del Medio ARG. Perfecto. Emocionado. Pasamos de un medio a otro, estábamos hablando de televisión, de Pipo Mancera, que fue un emblema de la televisión, y vamos a otro medio largamente valorado, que precedió a la televisión en cuanto a éxito y trascendencia, la radio. Se cumplió un nuevo aniversario de la primera transmisión radial en Argentina, que fue el 27 de agosto de 1920, que tuvo como primeros hitos, por ejemplo, que hablamos de que estaba muy poco desarrollado al principio, la pelea de box de Jack Dempsey y Firpo, que fue la primera gran pelea de Argentina, la final de los Juegos Olímpicos de Argentina y Uruguay en el 24. Y eso que no tenían a Bonadeo ahí para relatar todos los deportes. Sí, no, pero imagínate cómo los relataban. Y después fue desarrollándose a partir de los radioteatros, empezaron a surgir las publicidades. Yo quiero resaltar, si hablamos de la radio, porque no quiero irme a... Si bien voy a tocar algunos programas que han sido famosos, como por ejemplo Glostora Tango Club, que se lo escucharon mucho por la marca Glostora, Los Pérez García, la revista Dislocada, programas de humor, rapidísimo, ya empiezan a conocer ahora, Cabalgata Musical Gillette, Argentinísima, Modart, y bueno, después a partir de ahí surgen los que más conocemos, Radio Banco con la Lomir, Demasiado Tarde para Lágrimas, El Plama de Dolina, Cuál Es, y demás. Si vamos a hablar de radio de Argentina, tenemos que hablar de Fioravanti, de Borocotó, el padre del traidor, sí. que fue el que tuvo el seudónimo, el otro fue tan pusilánime que le robó el apodo. José María Muñoz, personaje real importantísimo, así como cómplice de la dictadura. Vamos a es un alfano del deporte. Un alfaro del deporte, claramente, alfaro. Claro. Víctor Hugo, Cacho Fontana, Antonio Carrizo, Hugo Herrero Martínez, que murió hace poco. Y bueno, los que por ahí conocemos más, Pergolini, Lalomir, que integran por ahí una nueva camada, nueva que ya no es nueva, pero... En la camada en la que nosotros crecimos. Bueno, ¿qué piensa Lalomir de una fecha como esta? ¿Por qué no lo escuchamos? Es que no soy muy cumpleañero, no soy muy adicto a los o afecto a los aniversarios. Pero creo que es para defenderme de este vicio y este mal que tenemos los argentinos, que solamente nos acordamos de las cosas para los aniversarios, por ejemplo, para el 2 de abril, para las Malvinas, y después nos olvidamos todo el año de los chabones, de los excombatientes, y somos un poco hipócritas en eso. Entonces, cubrimos con el aniversario la cuota de sanidad anual. Y no es así, hay que acordarse y llamar las cosas todos los días poner el pechito, todos los días pelear. Entonces tengo esa cosa medio conceptual contra el hiperaniversario y a esta costumbre que tenemos nosotros de aniversariar todo, llenar las páginas, las pantallas, las radios, los parlantes durante 10 horas con una cosa y después nos olvidamos. Hasta el año que viene. Y bueno, ya que hablamos de Lalomir, vamos a acercarnos un poco a su época. A partir del 70 surge la FM. Frecuencia modulada, donde personajes como él se han destacado. Obviamente, bajo el control de la dictadura, está muy limitado. Empiezan a aparecer programas como Modarte a la Noche, Las Siete Lunas de Crandall, locutoras como Betty Lizalde, Nora Perlé, que ya ahora son señoras grandes que escuchamos que fueron muy importantes. Y bueno, a partir de los 80 se produce una cierta revolución porque con la democracia vinieron las nuevas ondas, tanto en la forma de hacer radio como en la intención de pasar música. Se empezó a sonar rock en serio, surgió la rock and pop, surgieron periodistas que ahora ya están consolidados, pero en su momento fueron nuevas voces, como Magdalena Ruiz Inazú, Santo Biasati, Román Lechman, bastante más joven. Surge la movida joven, como dijimos, Lalomir, Bobby Flores, Douglas Vinci, Eduardo de la Puente, Pergolini, hasta el día de hoy, que bueno, muchos de esos se sostienen. Sí, no hay tanta camada nueva. No hay tanto recambio como hablábamos antes y como había conversado con muchos comunicadores. Nosotros somos la camada nueva. Sí, tendríamos que hacer. Lamentablemente las nuevas generaciones están demasiado volcadas hacia lo de hace 25 años y no se generan nuevas voces. Quizás por eso son tan emblemáticas las que tenemos, como la Radio Metro, que son todos ex rock and pop, y la rock and pop con los que quedaron. Pero bueno, sería otro debate que no vamos a extender, pero bueno, se celebra el aniversario de la radio y quisimos recordarlo con una de las personas más significativas. Y algún día estaremos nosotros incluidos ahí cuando salgamos de esta radio de porquería. La radio es maravillosa. La radio, bueno, yo porque estoy, me siento como pez en el agua, entonces para mí es, nada, es una cuestión, yo siempre digo, no siento que vengo a trabajar, es decir, estoy viviendo mi vida. Y seguimos en el dedo del medio y la noticia ahora es los shows. Se vienen todos, volvieron volvió la época de Justin Bieber. Paren de venir, cantaba destacado. Claro, bueno, ahora parece que es moda que vengan los grandes artistas, o no grandes artistas, pero sí grandes artistas del marketing, tal vez, no músicos. Waters, porque Justin Bieber tiene todo un show conceptual. Sí. Bueno, lo de Justin Bieber ya hemos hablado en algún momento, que hasta en México hay una señorita que publicó que da su virginidad por una entrada. Ahora le ves la cara y entendés que... Imagina. Que, No, te doy la entrada, no hace falta. Claro, no, por tu bien. Sí. Bueno, y como decíamos, se vienen grandes recitales, sí. 7 shows, y capaz, tal vez hay un octavo de Roger Waters. Aquellos que quieren revender entradas deben estar golpeándose sus partes genitales contra una puerta, tal vez. Sí, ¿por qué no? Porque la reventa está mal, primero. Y segundo, si compras mucho, sí, se te puede complicar. ¿No, Lionel? Sí, exactamente. Bueno, y... no hace falta ventilar estas cuestiones acá. No, pero no estábamos hablando de un caso puntual. No, claro. No, pero lo que decíamos es que, por ejemplo, tenés tipos como Justin Bieber que vienen. Sí. Eric Clapton. Sí. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. ¿Puedo hacer un alto acá? Agotaron en... Yo también quiero hacer un alto ahí. Quiero hacer un alto. Hoy estoy mirando el set list de los Chili Peppers en todo el mundo. No hacen 18 temas, pero menos 17. Son los mismos amargos que vinieron hace 10 años. Son los mismos amargos que vinieron en el 2001. Sí, voy a vender la entrada, me parece. Yo estoy muy, pero muy contento de no ir. Y tocan 3 hits. En todo el repertorio hay 3 hits nada más. Estoy feliz de no ir. ¿Vieron lo que hicieron ayer los Peppers? Tocaron acá en el teatro. No tocaron acá. No. Hicieron... Robaron. Pero te cobraban la entrada. Contanos más. 80 mangos la entrada para meterte a ver a... Vía satélite en una pantalla con parlantes, a ver a los Peppers tocando en... Pero era oficial, o sea, era un evento organizado por los Chili Peppers. Por ellos. Sí, bueno, querían sacar unos mangos desde acá ya. Dios mío. No, yo fui en el 2001 y me sirvió para decir estos tipos son unos ladrones. Fue parte de la debacle de la alianza esa. Claro, un desastre, la verdad, un enero, 24 de enero de 2001, un desastre, desastre. Así que dije, nunca más lo voy a ver. Si alguien quiere, bueno, si alguien puede obviar todo lo que dijimos y quiere una entrada para los Chili Peppers, me llama. Ah, obvio, claro. ¿Y el precio? Lo que vale en internet, 500 mangos. Claro. Bueno, y además hay artistas que deciden venir a la Argentina, sí, no solo para tocar, ¿no es cierto? Sí, aparentemente. Así que vamos a dejar, a escuchar. ¿Qué es ese ruido que están escuchando? Hay ruidos extraños. Hay ruidos extraños. Porque en el bar, nosotros estamos dentro del Creo bar que no República, sea gente de otros programas. República de acá, que habitualmente goza de una fachada vacía, como sí, su interior, pero hoy nos ha sorprendido sí, los extras que han contratado hoy. Y hay un ruido increíble, así que imagínense lo difícil que es para nosotros concentrarnos todos y los hacer este gran programa. Todos los yerros son por eso. Sí, sí, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar a Homero ahora con sus 2 tickets. ¡Boletos para el paraíso! ¡Tengo 2 boletos para el paraíso! ¡Ay, qué buena guitarra! Sun's coming out today, saying he's gonna find another way. Yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, see the sun from here. Blind Melon con Change. Política. Y la política es, a ver, ¿te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si le sorprende, sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos con más. El Dedo del Medio es el mensaje. www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestras redes sociales. Nos pueden buscar por Facebook. En El Dedo del Medio es el mensaje. Ponen el buscador Dedo del Medio es el mensaje y ahí les aparece. ¿Y? Y Twitter. Nos pueden buscar por Twitter en El Dedo del Medio. ¿Y el teléfono? 4554-2227. Fue rápido, fue muy rápido y no lo estaba mirando. Fue muy atento y mientras. El señor Leonel busca en el archivador de noticias. Sí, ya sé, me puse los pantalones, no le miento a toda la gente. Faltaba claro. Eso. Bueno, ¿qué nos trajiste, Leonel? Una reelección. Oh. Otra más. Un kirchnerista. Para que para seguir la tónica, porque parece que fue la ola antica, ahora es la ola proca. Una visita al operador. El kirchnerista José Alperovich. Era obvio que estabas poniendo mal el micrófono. Es en estilo que ustedes no. Ustedes no entienden. Soy como la nata que fumo al aire, hago boludeces así. Ojalá no termines igual. Bueno, pero si me pagan como él. José Alperovich fue ratificado por más del 70% de los votos de los tucumanos, que seguro Pino Solanas va a decir que no saben votar. Como cuando perdió él en el norte, dijo, esto no sé, son votos calificados, tiene que haber acá. Y dos seguro que Alperovich le dijo, mira, Cristina, 70% te gané. 100%, mirá cómo me vas a empezar a dar bola ahora. Fue reelecto y va a completar 12 años en el cargo, porque por suerte hay una renovación política muy importante. Claro. Los caudillos feudales. El tipo dijo, solo voy por los 16. No, 16 y me planto. Alperovich se impuso al senador José Cano, que tuvo una moral impresionante para presentarse y sacó un 11%. De la coalición cívica. Bueno, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué esperabas? Tercero, Fuerza Republicana de Ricardo. Escuchá el apellido. Bussi. Adivina de quién es hijo. Me imagino que debe ser un tipo muy honesto. Sí, no, imagínate. Mira, más o menos sacó tanto porcentaje de voto como de voluntad democrática tenía el padre, 2,7%. Claro. Y después el Partido Popular de la diputada, también acá, Estela Maris Córdoba con un 2,6%, que se fue chocha. Con Estela Maris Córdoba le convendría asociarse al Perovich. Sí, la verdad. ¿Por qué no nos juntamos? Que hacemos como un 72,6%. La provincia de Tucumán, además, tuvo una polémica preelectoral. Esto es un plato, ¿eh? Por favor, escuchen. Yo sé que a Tucumán no les importa porque a ustedes les importa solamente hasta la General Paz, pero no importa. La Junta Electoral Provincial y el Poder Judicial Tucumano bailaron una salsa impresionante. ¿Qué pasó? La Junta había habilitado la posibilidad de que los electores abrocharan boletas antes de meterlas al sobre. O sea, como les digo, ustedes imagínense abrochar. Entonces, el sistema es tradicional. Pero uno tenía que entrar con la abrochadora. Pero la modalidad añadía un cuerpo extraño al sobre el sufragio, por eso fue prohibida por la justicia. Entonces los diarios y la opinión pública ahí hablaban de el voto clip o el voto boligoma, porque uno tenía que adherir los votos. Esto es genial. El primer mundo. Voto clip o voto boligoma, muchachos, esto pasa en Argentina. 2011. ¡Estupendo! ¡Soy el alcalde otra vez! ¿No hay que celebrar otras elecciones? Ya está. Nadie le ha oído decir eso. Todos lo hemos oído. ¿Alguien más ha oído algo? Aquí, mi mujer. Y otra noticia vinculada a la política. La suba del ABL. Macri justificó subir el ABL porque es alta la inflación. Está lógico. El impuesto que pagan los dueños de inmuebles porteños no se actualiza desde 2008, por lo que la recaudación fiscal se cae. Claro, porque me imagino que en la capital no hay superávit. Hoy se aplica sobre apenas el 25% del valor real de las casas y departamentos. Y me imagino que ahora sí van a actualizar en las grandes casas y mansiones. No, la gente que tiene mucha plata tiene suficientes problemas para generar más plata. Ahora, la noticia es esta. Esta vez la oposición está de acuerdo en discutir. Qué bueno que coincidan en algo, bien. Sí, sí. Estamos en un país de alta inflación y el ABL hace 4 años que está congelado. Queremos que se pague algo que sea justo. Con estas palabras, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri confirmó que el PRO irá a la carga en la legislatura para conseguir el aumento del alumbrado, barrido y limpieza. La tasa del impuesto que abonan 1.770.000 porteños dueños de inmuebles. Me gusta cuando son tan redondos los números. Lo que me llama la atención, digo, a la gente que están echando de la calle, que... ahora donde se ubiquen. Ahora vamos a hablar, después vamos a hablar de eso. Yo ya tenía un muchacho al lado de mi trabajo que además de dormir en la calle, por lo menos tenía el buen tino y la buena intención de que puso una mesita y hacía artesanías, las vendía. O sea, muy copado, por lo menos intentaba, lo cual es valorable, muy. Y lo volaron, no está más al lado de mi laburo. A mí me llama la atención. Seguramente lo fueron a una casa. Claro. A pagarle la vela. Ahora el espacio que ocupen en la villa donde la van a tirar bajo... un tinglado. ¿Va a pagar a BL también por ese espacio? La suba se aplicaría en 2012 siempre que el macrismo logre un objetivo de eterna complejidad, que es conseguir el apoyo de al menos una parte de la oposición en la legislatura. Yo creo que esto no va a haber drama. No, no, lo van a conseguir y se va a aumentar el ABL. Ahora, no es solo aumentar. O sea, está lo de siempre. Es aumentamos para recaudar, bárbaro, sí. Pero el servicio me imagino que debe ser mejor. O por lo menos... que lo mantengan, porque ya me veo cómo hacen acá las cosas. Aumentan el costo y bajan el... No, aumentaron el precio para mantener lo que estaba, claro. Claro. Nada más. Así que bueno, se viene el aumento y uno, por suerte, dice, bueno, por suerte tengo trabajo y cobro. Algunos tienen la suerte, algunos no. $20. Yo quería maní. $20 compran mucho maní. Explica cómo. El dinero se cambia por productos y servicios. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Hay algo peor que la angustia de la página en blanco. Algo peor que no tener ninguna historia que contar. Es haber oído demasiadas y no poder olvidarlas. Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después, supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Gustavo Fabián Polosecchi, más conocido como Polo, nació en Buenos Aires el 31 de julio de 1964. Para los que no lo conocen, fue un periodista argentino que se destacó entre varias cosas por un estilo particular en la narrativa y por una búsqueda de ahondar en la profundidad de los personajes, por decirlo de alguna manera. Y personajes que no tenían que ser el famoso personaje que todo el mundo conoce, sino que podía ser... por ejemplo, marginales o no, tal vez, pero la mayoría eran Eso que vos decís, por ejemplo, hasta un portero de un albergue transitorio. Claro. Mm. Buscaba el submundo, buscaba a los actores de reparto, esos que en los programas siempre vemos de atrás. Bueno, a él no le importaba la parejita protagónica haciendo estupideces, sino el que estaba atrás, el que abría la puerta, el que pasaba, el que recibía las monedas, ese personaje. Como para que aquellos que no lo conocen nada y estén más al tanto de la televisión actual o la de hace unos años, ¿se acuerdan del programa Ser Urbano? De bueno, no hacía falta, íbamos a llegar ahí inevitablemente, pero bueno. Bueno, piensen que ese tipo Gastón Pauls se hizo el revolucionario, bueno, la robó y lo hizo mal además. Claro, estamos hablando de ese programa hecho profesionalmente con autores de puta madre, guionistas bárbaros, y además hecho por periodistas y por un periodista que tenía esas inquietudes, tenía esa sensibilidad para abordar personajes que no sé si Gastón Pauls lo habrá hecho mal, pero no lo inventó. Eso está claro. Vamos a hablar un poco de Gustavo Fabián Polosecchi, que todos lo conocían como Fabián, en realidad, aunque le decían Polo. Una de las claves en su vida fue tener un hermano mayor que le llevaba 10 años y que trabajaba en la redacción de Clarín. Entonces, cuando él era chico, lo llevaba. Imagínate, un chico con esa inquietud, se ponía con las máquinas de escribir, boludeaba. Le prendió la llama perdida ahí. ¿Qué pasó? Bueno, después, a medida que creció, otra cosa que le determinó un poco la manera de pensar fue su militancia, militó en el Partido Comunista. A partir de ahí escribía también en el partido, escribía cosas por su cuenta. Y el salto le llega a partir de algo muy poco tradicional en un periodista de la inteligencia que tuvo él. Entró a una revista, Radiolandia, que era una revista de espectáculos. Estuvo también Teleclic. Algo que él como que en su momento se lo puso en telejuicio si fue la decisión correcta. Claro, pero lo veía como algo lúdico. Era como que tenía ese sabor de ponerle un poco de sentido a historias de... Estaban hablando hace 25 años que por ahí se podía sazonar un poco más una nota, no como las de ahora, que ahora es un culo y un comentario estúpido. Pongámosle que hace 25 años una nota de espectáculos tenía un poco más de sustento y él aprovechaba para dejarse volar. Todo. Lo curioso es que de una de las revistas lo echaron a los 29 días porque le dijeron que no sabía contar historias. Algo que después hizo en televisión sobradamente, pero eso como que lo martirizó un poco, como diciendo, bueno, a ver, ¿qué quiere que haga? Estamos hablando de culos y de tetas. Uno de los personajes que habla de él, y lo tengo acá, no lo encuentro, Pablo de Santis. Acá dice, se divertía saturando sus notas de lugares comunes hasta llegar al surrealismo. Eso es lo que hacía, él le buscaba la vuelta. Él no se martirizó tanto por tener que hacer estas notas, que por ahí a cualquiera de nosotros nos diríamos, paparazzi, ¿qué es esto? Que yo me voy de acá los dos días. Pero no, él le buscaba la vuelta, trataba de que cuaje, de que tenga un sentido, de divertirse, de sentir que hacía algo, y no era solamente llegar a fin de mes. Y una cosa que dice él, que después tiene que ver con sus notas, dice, cuando vos vas a entrevistar a la actriz X y la mina está convencida de que vas a preguntarle sobre su carrera, en realidad te pidieron que averiguaras cómo coge con el actor Z, desarrollás la cualidad de poder hablar una hora y media sobre algo que no te importa, hasta que la tipa tenga ganas de decirte lo que vos estás esperando desde el principio. No es aplicable a lo que hago en el otro lado, pero también es cierto que me la paso esperando que un desconocido se afloje y me cuente algo que jamás pensó contarle a nadie. Para 7 u 8 minutos de televisión yo grabo una hora o más. Bueno, eso es lo que hizo Fabián Polosecchi en El Otro Lado. Sí, y hablando, bueno, de generar clima con los entrevistados, acá vamos a escuchar un audio al respecto. I got a bone for you. Incluso antes de que se conociera un poco más el programa, a que nosotros fuéramos tipo cámara oculta, ¿viste? Tipo Edición Plus. Los informes. No, más que Edición Plus, Tinelli, digamos, de que los íbamos a joder o no sé qué. Pero bueno, siempre hay desconfianza. Aparte me parece bien que haya desconfianza, porque me parece bien que la gente desconfíe de, en todo caso, de la televisión. Es el código, vos decís, ¿qué código? El código es de confianza, digamos. Me parece que yo confío en la persona que estoy hablando y la persona medianamente confía en que nosotros no vamos a ridiculizarlo ni a utilizar, digamos, su imagen de manera, por lo menos, no de manera agresiva ni... Y nada, es una cuestión de respeto, me parece. Una cuestión de respeto de registrar un momento de convivencia con esa persona, más que hacerle un reportaje. Bueno, si hablamos de Fabián Polosecchi, algo ineludible en su carrera, bueno, empezó en un programa que estaba con Pettinato, haciendo una especie de cámaras ocultas. Una columna. Sí, era algo medio bizarro, pero bueno, una forma de meterse. También uno tendría que aprender a un poco a sacarse esos prejuicios, porque él trabajó cuando estaba Sofovich dirigiendo Canal 7. Hay que sacarse por dos prejuicios, porque ya vemos como un personaje, como Polosecki, que era muy bueno en lo que hacía, se tuvo que comer un par de sapos y tuvo que trabajar con gente que no está a su nivel intelectual ni moral. Y sin embargo, bueno. O sea, más todavía, la historia del programa El Otro Lado es que quien le cambia el nombre fue Sofovich, al programa fue Sofovich. Y él reivindica como que lo inventó. A Polosecki. Yo le di lugar y le puse el nombre al programa. Claro, el tema es que el Polosecki le iba a poner otro nombre al programa. Y hubo como una discusión que esto terminó quedando el programa Del Otro Lado. Y obviamente Sofovich, que es creador de 150 éxitos, que son todos iguales, hizo un Flor de Ladrón, se quiso adjudicar otro premio. Siguiendo un poco con lo que estaba diciendo antes, acá tengo también a Gustavo Alonso, que es docente de la cátedra Mirada Polosecki, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que hizo un film sobre Polo. Y hablaba también de, bueno, que le interesaba toda la mirada de él. Y una cosa que dijo, me llamó la atención, es que le desconcierta a Polosecki porque pensó que cuando se topara con la biografía de él iba a encontrar una especie de Roberto Art, y que en realidad se encontró con un tipo que hurgó en los submundos, pero no se lo pudo bancar. Esto es algo que vamos a hablar después, por ahí, de la caída y la muerte de él. Pero es como que hurgó demasiado, tenía esa inquietud y no pudo soportarlo. Y eso lo quebró. Tal vez por esa extraña manía que tengo de andar hurgando en la privacidad de la gente, lo público me resulte complicado, sospechoso y hasta a veces equivocadamente ajeno. ¿Y qué pasa entonces cuando viene un ternero así medio vivo, balando todavía? Sí, se le mueve al costado, pero lo sentí, qué sé yo, matarlo lo tenía que matar, pero lo sentí, que agarra algo, se me caen las lágrimas enseguida por ahí. La televisión mirada desde adentro me pareció muy distinta. No todos sonreían todo el tiempo como en la pantalla. Yo me sentí tentado de volver a ese lugar donde detrás de unos pocos famosos se escondían cientos de desconocidos. Los dos programas que hizo Polo fueron El Otro Lado en ATC durante 2 años, luego El Visitante, 1 año. Ganaría 3 Martín Fierro, lo cual es bastante logrado, dado que la voluntad manifiesta de estos premios de premiar a cualquier paparulo. Que hayan premiado a un programa tan bueno como este, que le dieron Revelación y 2 años mejor programa periodístico, por ahí en esa época era un poco más serio. Pero bueno, habla también de la calidad del trabajo. No pudieron obviar un trabajo en un canal que estaba en caos, porque esta es la primera época donde ATC se viene a pique. Estaban en convocatoria de acreedores, incluso siendo un éxito terrible el programa. O sea, éxito, estamos hablando de la movida por ahí más under. Como pasó, un Capusotto, ¿no? Ocupas, con todo por peso, digamos. Sí, ocupas, pero exacto. Tenía repercusión, tenía muy buena llegada, pero no cobraban. Tenía muchos problemas para cobrar. Recordemos que en los equipos de Polosecki que estuvieron tipos como Birmacher, De Santis, escritores muy conocidos, estaba Ragendorfer. Escritores que ahora lo leen mucha gente. Es la literatura moderna. Tenía un talento para saber escribir, para buscar gente que escriba, porque De Santis escribía los guiones. Evidentemente se rodeó de buena gente, tenía gente que venía de la literatura, de las artes. Bueno, ya hablamos un poquitito de las notas. Hay una en particular que hace mucho ruido porque tiene que ver con su muerte. De tantos personajes que él entrevistó, que sacó frases y conclusiones bastante logradas, fue un maquinista de tren. Hay que ahí dense cuenta un poquitito lo que significa por ahí la búsqueda. ¿Quién entrevista a un maquinista de tren? ¿Quién le pregunta sus inquietudes? Lo difícil que es matar a alguien, el destino de un maquinista, cómo se vive con eso. Bueno, en unas entrevistas Polo ahonda en ese tema y después se queda con algo pendiente que lo sigue durante 3 años. ¿Sabes qué pasó con ese tipo? ¿Por qué murió? ¿Por qué se tiró? ¿O por qué cruzó de una forma tan imprevista delante del tren? Y lo primero que pensás, ¿qué deja atrás? Mujer, hijos. Esta nota que escuchamos recién, un breve fragmento, es una nota que le hizo un maquinista en donde él, entre otras cosas que le pregunta, terminan llegando al tema de cuál es el lugar ideal para un suicida. Entonces, el maquinista, obviamente experimentado, ya con varios incidentes en su haber, le comenta en un lugar específico de la estación de tren de Santos Lugares. Y no es azaroso, porque claramente no lo es, que en esa estación es donde él se suicida en 1996. Ahora, lo increíble es que Polosecchi, cuando están editando el programa, le pide al... En ese momento estaba el hermano trabajando con él. Claro, una productora que le puso el hermano también. Claro, le pide al hermano que la parte esa la saque. Y le dicen, ¿por qué? Me parece que era importante informar, o sea, esto de cuál era el lugar, que esto... Y le dice, no, porque vas a fomentar... O sea, miren por qué... O sea, lo que él estaba viendo desde algo que ya estaba rondando por su cabeza. Sí, lamentablemente es como... Hay cosas que uno no se explica bien, pero en la cabeza quedan. Él, lamentablemente, bueno, después de ser licitante en el 95, tuvo un 96 donde no siguió en televisión por los problemas económicos de ATC, más que nada, que no pudieron seguir ahí. Y se fue... Se recluyó. Se fue y el lugar fue un lugar donde fue también... Donde hizo un programa que fue muy marcado, que era en El Tigre. En El Tigre. Que también remite a su infancia, porque él iba a un club de la colectividad... Y él también, bueno, cuenta a la madre que siempre era muy feliz, la infancia la vivió muy a pleno y como que era un lugar, era un refugio el vivir ahí, alejado. Bueno, ese último año se alejó de la mujer, se separó, se alejó de la hija, estuvo recluido ahí. Se habla mucho, obviamente, nadie lo va a saber, se habla mucho de que tenía un amigo cercano, se llamaba un tal Eduardo, que lo asesoraba. Que fue el que lo acompañó en esa etapa de... Y él a veces es el culpado de su... El blanco fácil, podemos decir, pero también es verdad que era el tipo que estaba con él en ese momento donde se había quedado recluido. Se había quedado mal. Él ya tenía por ahí algunos mambos, por ahí unas adicciones que arrastraba, que obviamente se hicieron evidentes cuando todos los que lo conocían lo veían mal, lo veían decaído, lo veían perdido. Está el mito también de las historias que escuchaba, de cómo el mito que quedó es que Polosecchi se mató por las historias que escuchó, porque escuchó tantas historias, tanto su mundo, y que algunos dicen que no se lo pudo bancar. Va a estar siempre el misterio, es como que a todos nos gusta encerrar todo bajo un mito, pero bueno, quién sabe, algo de eso quizás hay. En los últimos meses había oído demasiado y había visto cosas que hubiera preferido no ver. Bueno, ahí está la famosa frase con la que todos citan a Polo. Esa es una frase de Santis, pero bueno, le calza perfecto, quizás a él. Y bueno, lo que queda de Polosecchi, lo que es para rescatar, lamentablemente, como todos los personajes que reseñamos acá, nos encontramos con gente que murió joven y probablemente con una carrera trunca, que vamos a hablar de su carrera. De su carrera es básicamente del 90 y, lo más jugoso, del 93 al 95. Hizo 3 años de programa que hoy son inconseguibles. Que mucha gente joven se desespera por conseguir. Y lamentablemente hay mucha gente joven que no lo conoce. Que no lo conoce, lo ignora por completo. Y no estamos hablando de... A ver, alguien que estudia ingeniería en sistema y nunca escuchó, bueno. Pero estamos hablando de gente que estudia periodismo. No tienen la menor idea. Es muy necesario que cualquier estudiante de comunicación se siente, vea los programas de Polosecchi, entienda de qué se trataba, aunque no lo comparta, aunque no vaya a hacer ese periodismo. Exacto. Lo que sea, es parte del aprendizaje. Es como leer a Rodolfo Walsh. Hay que nutrirse de esas cosas, es inevitable. No lo vas a encontrar en la facultad, hay que salirse de los textos de la facultad y buscar afuera. Por suerte hay una universidad que lo reivindica a Polosecchi en La Plata. Estamos hablando, hay una cátedra Polosecchi que tendría que haber más cosas. Pero bueno, ojalá que esto sirva para que algún comunicador que nos escuche diga, tenga la inquietud y busque en YouTube, aunque sea fragmentos de entrevistas de Polosecchi. Si no, pueden encontrar el documental que se hizo, que es La Vereda de la Sombra. O el libro Polo el Buscador. Claro, hecho por 2 escritores de Sudestada. Claro, que hicieron su tesis. Estudiantes que hicieron su tesis basada en... Muy buen libro. Sí, muy buen libro que cuenta más o menos todo su paso por los diferentes... O sea, desde el inicio hasta su muerte y... con extractos de cada programa en donde te cuentan con detalles qué fue haciendo Polosecchi, qué tenían que esas entrevistas que lo hacían tan diferente. Las notas, las búsquedas, lo que se editaba, lo que no se editaba. Hay mucho, mucho por buscar. O sea, esa sensibilidad no es algo que uno pueda adquirir solo viendo la búsqueda que el tipo hacía, porque eso es un don especial que él tenía. Pero estaría buenísimo reivindicar esa forma de hacer periodismo sin bajezas, sin bajar línea, pero además bajando línea desde la ética, desde la búsqueda, desde la otra mirada, pues como decía el programa, desde el otro lado. montón de cosas es culpa mía. O sea, creo que hablé con una cantidad de gente que me dijeron buena parte de las cosas que un hombre adulto necesita para saber vivir bien. Y me lo dijeron tipos inesperados. Me lo dijeron un tipo que buscaba ahora una cloaca. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos... muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Y arrancamos con plagios y en el día de hoy vamos con un plagio que va Queen, por un lado... Queen. ¿Lo trataste Queen? No, todavía no. Pero ese es el objetivo. Yo creo que para el programa número 50, mira como tiro para ver si llegamos. Para darte tiempo. Sí, sí. Estamos en el 18, tengo tiempo. Sí, justo el 50 se enferma y no viene. Bueno, vamos a ver. Pero en el programa 50 puede haber sorpresas. Bueno. Si no, será en el 100. Y así van pasando promesas que tal vez cumpliremos, tal vez no. Pero en el día de hoy tenemos música de un palo y de otro. Porque hoy el plagio es raro. El plagio es raro, es así para decirlo. Por un lado, tenemos a Macaco. Macaco. No sé si lo ubican. Si lo ubican, me preocuparía. Me suena de nombre, la verdad. Con el tema Llena de Cumbieras, que lo hizo en el año 2010. Pero miren cómo arranca para que se den cuenta cómo viene la cosa. Usted se ha comunicado con la Central de Atención de Emergencias de la provincia de Buenos Aires. Así arranca, ¿eh? Escuchen lo que dice. Ahora sí quiero denunciar un robo. Quiero denunciar a Roberto Pérez Fernández, alias Bazooka, y a Maximiliano Juárez. Este macaco denuncia plagio. Me robaron los temas, me robaron los cortes, me robaron la onda, me robaron los punteos, me robaron el nombre. Él está denunciando un plagio. Y ahí arranca el tema. Capaz no se dan cuenta. Me voy para el baile sin rumbo. La letra y todo, dejémoslo afuera. Bueno, pero lo que se escucha. No te va a robar esta mierda. Pero escuchá lo que está atrás. Pues sí que no hay nadie que me pare. Bueno, ¿no te suena lo que está atrás? Vamos a escuchar el tema Bliss de Muse del 2009. Acá arranca. O sea, no tiene ningún parecido. No está acá esto de. Me robaron la denuncia. Nah. No está eso. Hay que reconocer que Macaco fue original. Sí. O se lo habrá afanado a otro, seguramente. Eso no. No hay duda, pero. Y ahí. Ahora, yo destaco que Macaco o el productor de Macaco haya escuchado a Muse. Una moral tienen. Es igual. Ahí se torna un poco distinto. Sí, no, seguro. Pero. ¿Escucharon a Muse? ¿Alguno escuchó a Muse? Claro, qué sofisticación. O sea, yo tengo música de mierda, pero yo escucho, Porque me robaron los pibes. Y ahí va. Con todos los pibes sin rumbo. Esto es Macaco. Ah, pensé que era Muse. No. Con todos los pibes. Ahora Muse. La parte de atrás es igual. Increíble. Vos decís que ganaba esto. Y, o sea, uno fue en el 2009. Muse hizo el tema Bliss en el 2009. Macaco hizo el tema Llena de Cumbieras en el 2010. Otro plagio que se encuentra. Y obviamente Macaco nos está haciendo una denuncia penal. En este momento llama a la cuando radio. Sale de prisión, o sea, nos va a llamar, va a ser llamado de la prisión y el nos llamado, va. Sí. Así que bueno, otro plagio encontrado. Qué honor que gaste tu llamada a nosotros. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Seguimos con el dedo del medio, www.eldedodelmedio.com.ar. Vamos a hablar en el lado B hoy de un tema que salió en las noticias brevemente y desapareció misteriosamente. ¡Opa! Así que nomás. Tocó así por así de casualidad, tocó como toca Giordano a la gente. Exactamente. ¿No? Podemos decir. Sí, porque el señor Lionel Pastelov. Exactamente. Sí, exactamente yo. Sí. Con ayuda de Alfaro. Bueno. Vamos a contar, ¿quién es Alfaro? ¿Es el dueño de la radio? ¿Socio Sí, el testaferro de Narváez. Ahí está. Vamos a hablar de un proyecto de ley que nace desde el centro del PRO. ¿Es tipo una logia? Es una logia. Seguramente sea una logia. Además me imagino el eje del mal. Oh. Se juntaron en el eje del mal a hacer un proyecto interesante, porque es el proyecto anti... ¿Anti gente? Casi, anti acampar. No, no es gente eso. Claro. Es el proyecto anti acampar. Está bien. No estamos hablando de anti acampar en el Chascomús. Ah, no. No, no, no. Por ejemplo, yo el sábado voy a ver al Indio y va a haber mucha gente que acampa ahí en Junín. Acampan, ¿no? Tranquilo. Sí, no, no pasa a esos nada. No los atacan. No pasa nada con eso. Porque no están en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, esto tampoco lo van a atacar, supuestamente, según lo que dice el proyecto de ley. Lo que van a hacer es. Desplazar. Desplazarlos. Qué linda palabra. Amigablemente hacia los centros de refugiados, si quieres poner un nombre de la manera, o centro de asistencia. O de concentración, social. Como ellos quieran ponerle. Sí. Cuando le pegan a alguien, le acomodan las ideas. Al gas, ahí está el problema. Bueno, el proyecto de ley fue presentado por Diego Santilli, que. Un buen tipo, un colorado. Es colorado, ya. Arranca. Hay algo complicado ahí. Que se juntó con el alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Bien, ¿cuál es? ¿El exalcalde de Giuliani? No, Michelle Bloomberg. Soy Giuliani. Bloomberg igual es Flor soy. De por ahí viene de Giuliani. Se juntó con Bloomberg y Bloomberg le tiró la idea. O Michelle Bloomberg. Llama Bloomberg, el alcalde de Nueva York. Para mí que es Bloomberg disfrazado. Le dijeron ingeniero era estaba disfrazado. Dijeron ingeniero y se dio vuelta. José y yo. Ah, no, perdón, fue un error. Y Michelle Bloomberg le tiró la idea de esto. Mirá, nosotros lo hicimos acá en Nueva York, funcionó bárbaro. Nosotros agarramos a la gente, vamos con la policía, un trabajador social o un alguien del gobierno, lo ayuda, lo desplaza hacia... Desplaza. Hacia lo lleva de la plaza a otro lado. El centro de refugiados y ahí le dan asistencia. Bueno, y pasa la noche. Imagino a Santilli diciendo, mira, ya tenemos los policías que se visten como en Inglaterra. Ahora hacemos esto como en Estados Unidos. Primer mundo. Ya está. Primer mundo. Pero bueno, esto genera un par de dudas, porque a su vez también el proyecto de ley parece que está metido en un parrafito adentro que van a poder accionar la Policía Metropolitana en los piquetes. No se entiende bien por cómo lo meten en el proyecto. Esto pero de que el que está ahí no creo que... O sea, ahí, claro, hay una diferencia importante. Claro, hay una mezcla importante en la que... ¿Lo vas a llevar piquetes... a un centro así tipo de... No, eso sería para desplazarlos. No lo llevamos a ningún centro, lo desplazamos hacia otro lado. Pero quedan ahí, flotando en el éter. O sea, para desconcentrar las movilizaciones políticas o que estén en la calle, ¿no? Claro. Que están asentadas en un lugar... Desconcentrar, exactamente. En un lugar. Y bueno, esto se encargaba la Policía Federal en su momento y ahora, si se aprueba el proyecto de ley, va a poder la policía, la noble Policía Metropolitana, encargarse de todo bueno, esto. Bueno, con sus guías T pueden indicarle a la gente directamente a dónde tiene que ir. Exactamente. Sí, sí. Está bien. Qué linda gente la Policía Metropolitana, justo. Sí. Acabo de leer algo en versión cantadora. Uy, mira. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdo de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Quiero al barrio como era antes, saquen a los inmigrantes, que crezcan plantas y pinos, no morochos de países vecinos, no morochos de países vecinos. Me dicen el desaparecido. Hablando de la Policía Metropolitana Hermosa, perdone que me distraje, pero estoy en un grupo de la Facultad de Sociales leyendo cómo alguien tira la palabra pena de muerte. No dice si en sociales se debate eso, y bueno, qué lindo cómo estamos avanzando en el país. Un skinhead en la Policía Metropolitana. ¿Cómo es eso? Esto, uno dice, skinhead Policía Metropolitana es repetitivo. Redundante, claro. Redundante, ¿cómo? ¿Que no eran así? ¿Qué? ¿Facho con facho se anulan? Pero no, aparentemente no. Habrían encontrado dos miembros de una organización nazi, se dedicaban a adoctrinar a chicos y decían, Hitler, bueno, mira, picotito. Bueno, que son chicos de 15 y 17 años, decía, mira, ahora me le pegás a tres judíos y te dejo jugar una hora en la PlayStation. Pues me dejaste en vivo. Y la 3. Claro. Y si te doy una foto de mi hermana en bolas para que te pajes. Pero tráeme pelo de judío. Arrancar después de judío. Y bueno, ya si podríamos seguir con los jabones y demás cosas. Uno de los apresados, porque había dos instigadores y varios alumnos. Sí. Me gustó cómo te salió el instigadores, ¿viste? ¿Instigadores? Instigadores. instigadores y estaban los tipos que aprendían. Iban a aprender y levantaban la manito, hacían como media hora de ejercicio. Hail, así, media hora los tenían aprendiendo. Y uno de ellos era de la Policía Metropolitana. Mirá qué lindo especimen. Vamos a hablar primero de la organización, llamada Alba Tule. Sí. Alba Tule. Se dedicaba a reclutar jóvenes de entre 15 y 17 años a través de internet para introducirlos en la doctrina de la superioridad de raza, la xenofobia y el antisemitismo. Explicó el subcomisario Daniel Pérez, que dijo, estoy indignadísimo. Mm. Una cosa es pegarle a negros o indigentes y otra cosa es pegarle a judíos, que tiene mucha plata. Salvo que haya una ley, dice. Claro. Claro. Que Santilli estaba promoviendo una ley. Ah, no sabía, dijo. Espérenme que no encuentro... ¿Cómo se llama? Acá está el muchacho. Señor. Gabriel Sobenco, tiene 21 años. Vamos a mandarlo en cana, total. Sí. Lo echaron de la fuerza en la que estaba desde septiembre de 2009. Y se sospecha que cultivaba este antisemitismo desde justamente septiembre de 2009, cuando ingresaba a la Policía Metropolitana. Aparentemente empezó a odiar a los judíos tras trabajar una semana solamente con el Fino Palacio. Claro. Fino Palacio diciendo, no, a mi pollo raro. No diciendo, estamos llegando tarde, el auto está clavado acá en la Panamericana. Son los judíos. Estos judíos de mierda. Y bueno, ¿qué pasó? Guillermo Montenegro, el jefe de la fuerza, el hombre este de Macri, que siempre sale a dar excusas que tiene voz gruesa y incomprobables, con eso piensa que... dijo que lo dieron de baja porque no está moralmente apto para ser de la Metropolitana. Los judíos son nuestros amigos, no así los negros y los indigentes. Esta es la historia de Robert Meyers, el genio creador de Tommy y Dolly. Amaba casi a todos los pueblos del mundo. Y a cambio, él era amado por todo el mundo, excepto en 1938, cuando fue criticado por su controvertida caricatura Los fanáticos nazis son superiores. Entre sus logros más importantes se encuentra el largometraje musical Salvajía. ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio. Y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. PT boat on the way to Havana. I used to make a living man picking the banana. Now I'm a god for the CIA. Hooray for the USA. Cuban talent show, bug stop, Havana, go, go. I used to make a living man picking a banana. Hooray for Havana. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. República de Acá, Canto Bar.

o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos, te esperamos para cuidarte. Hermano, amigo mío, eu le hablo a você que está perdido, que tem sofrimento em sua vida, que é caído no caminho da desesperação. Eu quero invitá-lo a nossa comunidade. Eu lhe invito a reconciliar-se com sua fé. Você não estará nunca mais um domingo no caminho da infelicidade. Por isso, você recuerde. Todos os domingos de 18 a 20 horas, escute a segunda temporada de Pesa com Champagne, tu solução à la resaca del domingo. Te esperamos, hermano. Necessito de ti, oh Padre. Pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala. Tercera temporada. Hay una nueva FLIA Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas. Feria del Libro Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy, Ituzaingó Norte. Convocatoria abierta, sumate. FLIAOeste.blogspot.com. No se suspende por lluvia. Y otras cosas. Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursería. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Dios, quiero que gane solo porque sale con la Clusterboard. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Seguimos con el dedo del medio, www.eldedodelmedio.com.ar es nuestra página y arrancamos con deportes. En este momento está jugando Lanús contra Godoy Cruz. Sí, ¿a quién le importa? Porque hay muy pocos hinchas de Lanús y muy pocos de Godoy Cruz, pero no importa, nosotros estamos aquí para informar, porque somos un medio muy serio. Lanús pierde 2-1 y está jugando de local. Pierde 2-1. Arrancó ganando 1-0 con un gol del señor González. Sí. Diego González. Pero apareció alguien que al principio decían que había hecho un gol Boboril, ¿no? Que, no era. No, se casi, lo sacaron a Boboril. Casi gol. Acá dicen que el gol fue de Rojas. Chau Boboril, el gol de Rojas y Navarro hizo el otro gol. Así que muy serio el medio le informando que les hace los goles. Eso es lo que pasa en este momento. Otras cosas han pasado. Por ejemplo, en el día de ayer ganó Arsenal. Le ganó 2-0 al equipo que antes era un equipo que vos decías, ah, voy a enfrentar a Estudiantes. Bravo, con Verón. Ahora te cagas de risa. Ahora decís, ojalá juegue Verón. Claro, que desastre. Es un desastre y es un cambio gastado que sabés que lo van a sacar en el entretiempo. Sí, o antes. Puede ser que se vaya. ¿Cómo se nota que era Sabela el que manejaba todo, ¿eh? Dirían algunos. Ahora vamos a ver, porque Sabela va a dar Simeone tiene un equipazo, por ejemplo. Claro. Sabela va a dar su primera clase de profesor de T en la selección argentina el viernes a las 10:30 a.m. Lo van a ver todos y total nadie labura en este país lleno de vagos. Eso dirían algunos. Hay que matarlos a todos. Eso dirían otros. Bueno, el partido se jugará a las 10:30. Y lo más destacable es, por ejemplo, las declaraciones de Pastore, cuando le preguntan, están en India, y Pastore dice, quiero dar un buen hacer un buen partido para la gente que veo acá, que son muy pobres. Una de las declaraciones fue eso, se nota que están mal. Voy a donar mi plata, ¿no? No, eso no lo dijo, pero seguramente, me imagino. Sí, imagino, sí. O sea, son tipos... Después, Otamendi, defensor del Porto, aquel que jugó en River, también dijo cosas, pero no se le entendió. No es tan fácil entenderle a un tipo así. Bueno, empató Lanús. Lanús empató 2-2. Ah, volvieron a decir que los goles fueron de Boboril. Bueno, Olé dice que Boboril sí hizo un gol. Es un volante que mueve de vuelta y los goles tiene ida y vuelta, no son de él y vuelven a ser de él. Pero empataron 2-2. Empató Lanús 2-2. Y al Tomba le alcanza con empatar 0-0 o 1-1 por el gol de visitante. ¿Qué pasó este fin de semana? Se jugaron los partidos en donde, por ejemplo, Godoy Cruz le ganó a Banfield 1-0, lo que hace que se despida. Pudieron ejecutar el despido de la renuncia de Méndez, que se ventaba en carpeta. Claro, y el que viene es La Volpe. Sí, aquel que tan lindos recuerdos le trae al pueblo boquense. Estudiantes de San Martín y de San Juan. Estudiantes ganaba 2-0, volvía Boselli al gol. Era todo alegría hasta que apareció jugadores que no tenés en el Grande T. A ver. Que hicieron dos goles. Sí. Y 2-2. Yo con los Juanlin que tiene a Maxi Núñez en el Grande T. Y bueno, era una opción. Yo tengo a Noir, pero de suplente. Yo lo dejé de suplente. 54 puntos. Y lo dejé en el banco que tenía la mitad de los puntos que 20, hizo 16 puntos. Bueno, Racing Arsenal 0-0, un partido donde muchos habrán puteado. Y a Teo, mi capitán, que dejó en el banco. Dos puntos me hizo Teófilo Gutiérrez. Soy un gil, no hay que poner. Lanús Tigre 0-0, Rafael Olimpo 3-1. Rafaela ahora es el equipo modelo. Vélez All Boys. Cuando Vélez juega con All Boys, hay que apostar por All Boys. No queda otra, porque para en la cancha de Vélez es All Boys el que gana. Bueno, se sentía local Vélez, All Boys, digo. Claro, obvio, era más gente la de All Boys que la de Vélez. El domingo jugó Colón Unión, el clásico devaluado, porque hacía 8 años que no se jugaba, y ganó Unión. Como siempre, cuando pierde Colón, quilombo y Pozo, el arquero de Colón, haciendo quilombo, pegándole a alguien. Todos los partidos que Colón pierde hace quilombo este tipo. Pozo, que fue... Bueno, igual Bichifuerte le gana en el campo de malalechismo. Bueno, sí, no, seguro. Pero por lo menos el Bichifuerte tiene una carrera, que vos decís. Bueno, chabón, por lo menos pasó por tanto club, que todo, tiene una trayectoria. Pozo, fue la única trayectoria que tiene es haber comido cerca de la mesa de Maradona en Sudáfrica. Es algo, obvio. Bueno, Donda está ahora comiendo al lado de Maradona en... ¿La de las tetas, Verónica Donda? No, Donda, Martín Donda, el jugador de... Ah, sí. El ex jugador de Godoy Cruz, que ahora está en Al-Wasl. ¿Qué fue noticia esta semana? Porque ganó su primer partido... Pero ganó. Ganó Maradona. Maradona ganó y se abrazó con los hinchas, dijeron. Hinchas que tenían bombas, seguramente, porque baila, le decían... Bueno, Belgrano Newell's... Baila. Belgrano Newell's... Belgrano ganaba 2-0, era toda una fiesta. Bueno, lo que podía hacer. Yo lo estaba mirando en un bar, me fui 2-0 y dije, qué peludo que le va a pegar Belgrano. Y no. Ganó Newell's 3-2, apareció Tito Noir, aquel que tanto seguramente en el siguiente partido, porque eso se jugó a las 4, a las 6, imagino que muchos hinchas de Boca habrán dicho, ¿por qué no tenemos a Noir? No, está bien, que se quede ahí, ¿eh? Porque arrancó el partido, un partido que traía apuestas, un partido que se jugaba mucho. Vamos peludo, a ser sincero. Ah, no tenemos el audio, tenemos que haber puesto el audio. Somos muy poco profesionales. Tenemos que haber puesto el audio que, o sea, si ganaba Boca, yo me tenía que afeitar. No era tanto problema, vos te has afeitado ya. Sí, no completo, pero el señor Leonel Pastelov tenía que afeitarse después de 8 años. Hace 8 años que tengo esta barba tupida. Bueno, estúpida también. Sí. Arrancó pensando que se iba a tener que afeitar. No, yo voy a decir, llegué para el segundo tiempo, empezó el segundo tiempo, yo llegué. A poder ver algo. Y cuando eso habla del compromiso con el equipo. Vi de lejos en un momento. ¿En 1-0? Vi uno a San Lorenzo seguro poner a un 0. Y el de Boca no sabía si era un 0 o un 2. Creo que la ilusión era un 2. Es un 2. Llegó y 0-1 y dije, no, mierda. Pero bueno, pero se solucionó todo. Empató Zitanić. Y cuando estaba por terminar el partido. Un par de jugadas que. Hubo dos jugadas, tampoco fue. Cuando estaban en Mauche. Está bien, pero cuando estaba 1-0, le sacó una Orión a Gigliotti, que pudo haber sido el 2-0. El de Riquelme el primer tiempo. Bueno, está bien, puede ser, pero fue parejo el partido. La que se come Beatri igual. Fue parejo, pero el momento clave es cuando Migliore sale a pasear. No lo putea más a Palomino, ¿eh? No, pero Miller sale a pasear. Punto, no me digan que corrieron los 11 jugadores 90 minutos. El punto lo sacó Palomino. Sí. Sin lugar a dudas, porque Miller sale a pasear por ahí recordando 60, aquellos tiempos 60. Donde él era partícipe de la 12. Y se va y casi entra a la pelota, se la deja igual. Le dice, che, Beatriz, la saca en la línea, prometela. Y sí, ahí sí. Beatriz piensa más en el choreo que pegó en una peluquería que en jugar al fútbol. Patea y ahí patea, para mí no se le puede repetir a Beatriz. Convengamos que estando el arquero caído, uno patea y se donde salga que. Pero estamos hablando de un tipo que tiene un poco de clase. La pica, o sea, la tocaba. Un poquito para arriba, o sea, la empalaba. No le caería tanto porque era prácticamente imposible que alguien llegara a taparlo. Uno en esa situación. Pero, o sea, era la nada. Yo lo vi con 4 hinchas de Boca al lado y lo disfruté mucho más. Bueno, no puedo asegurar. Así que terminó 1-1. Ojo, esto me vas a tratar de loco. Este otro, esos hinchas de Boca terminaron pidiendo la hora. Porque la última jugada fue de San Lorenzo y decían, bueno, ya está, decían. Y lo cual que falta, me dejó una alegría increíble. Lo porque escuchar que decían, ya está, juez, bueno, la hora. Después el orto que tuvieron ustedes era como para decir, lo único que falta es que ahora nos emboquen el gol. Y sabés qué podía hacer. Y yo estaba esperando el gol de Telechea. Para llegaba hacer a hacer un gol para Telechea, hacer toda clase de Telechea chistes. En la Boca y listo. Se acababa todo y hoy el programa se llamaba así, directamente. No importaba nada. Ustedes contrataron un jugador con ese apellido solo para eso. Obvio. Argentinos Independiente. ¿Qué es un jugador? ¿Juega? Argentinos Independiente terminó 0-0. Y otra noticia de deporte es que se está jugando el preolímpico y Argentina por ahora no jugó contra nadie. Ganó los 2 partidos y no jugó contra nadie. Bueno, Uruguay igual es un poquito más fuerte que Paraguay, pero potencia en América. Tú no has ganado nada. En Sudamérica, Argentina y Brasil. Y si ampliamos. Puerto Rico, vamos a ver. Puerto Rico y. Y Venezuela un poco. Puerto Rico y Paraguay uno más. Venezuela es el más. Venezuela ya no tanto. Bueno, pero en Centroamérica no había otro país que era más o menos como Puerto Rico. No, me parece que me estoy comiendo alguno que era más o menos. Como digamos, no está Estados Unidos, así que ya se empareja un poquitito, pero Argentina tiene una luz de ventaja importante sobre la generación dorada. El despido, tal vez, la generación dorada. Hice el cálculo el otro día. Miren, que tenemos investigación. Los 12 que seleccionó Lamas, me rasco, tienen 32 años de promedio. Bueno, no hiciste tanto. En el básquet, bueno, pero daba justo el promedio. Eso lo copado, esto es más matemática que periodismo. Los 12 promedian 32 años. Vale aclarar que el básquet no es como el fútbol. Por ahí la vida útil de un jugador, un jugador de 33 años firma un contrato de 15 palos porque un jugador de 33 años es importante. Claro. Pero 32 años, muchachos, están grandecitos. Roberto tiene 36, el Chapu tiene 32, Ginobili tiene 34. El pendejo ahí es Delfino con 29. Imagínense. Claro. Bueno, lo importante en todos los juegos, ¿qué es? Ganar. Ganar. Gorgori, Rafael. ¡Gané! No, Rafa, quiere decir que reprobaste en español. ¿Yo reprobar a español? ¡Será imposible! Y la otra noticia de deportes, va, de todas las que dimos de deportes, viene del lado del tenis y lamentablemente tenemos que decirle a la gente que no se enteró que Gastón Gaudio se retiró de las canchas y no volverá a jugar nunca más. Inesperado, ¿no? Completamente inesperado, nadie se lo podía imaginar después de un año y medio. Es uno de esos casos, igual que uno dice, y no estaba retirado, pero después empieza a hacer el raconte. No, pero es como que no se terminó de ir nunca y uno dice, ah, pero... Pasó con Coria también. Claro, pero uno dice, y ahora dice, ah, pero mira que, era una cosa de nostalgia, de sorpresa, pero al principio decís, pero ya estaba retirado. Pero es como que te hace un ruido y después decís, bueno, un reconocimiento. Pero por lo menos él ganó Roland Garros, no como el no como Coria. De Coria. No, que igual vamos a respetar a Coria que está bajo tratamiento psicológico. Y es un tipo sensible. No ganaste Roland Garros. Te cagaste ganando los 2 sets. Tenés que morir. Pobre Coria. No ganaste Roland Garros. Gaudio dijo, me lo tomé bien, pero también es muy difícil. Es un deporte que hice toda mi vida y cuesta mucho dejarlo, obviamente. Me siento afuera, puedo jugar torneos de exhibiciones, pero ya no vuelvo más. El último partido de Gaudio fue en agosto del 2010. Y bueno, se fue Coria, se fue Gaudio. Sí. Se fue Zabaleta también. Zabaleta te la está haciendo bien, un programita que no habla y ha de ganar como 10, 15 lucas por mes. Te noto muy pesimista. Me es muy complicado sacarte algo diferente con tanto pesimismo que escucho. Yo soy pesimista. Es más lo mismo. Esto es lo mismo. Con un poco más. Es la misma. Porquería con un poco más de ganas. Cuarto partido. Por ahora con 3 victorias para el argentino. ¿Cuál es el grito que sí te acordás? Dije tanta pavada. Un libro puedo escribir cuando lo dije. Tiene que salir un poco del centro. Tiene todo para pensar en positivo, Gaudio. ¡Qué buen nivel! ¡Gasti, este tenis! ¡Bien! ¡Suelta el pie! Si las cosas no salen, ahí... Olvídate, empiezo una obra de teatro. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Thomas. Se vienen internacionales. Sí. Y la primera noticia de internacionales es nuevamente de Nueva York. Ya habíamos hablado la semana pasada del terremoto que había sacudido Nueva York, ciudad de Nueva York. Y ahora se vino el tornado. No, el huracán. Es lo mismo. Es lo mismo. Para ellos es lo mismo. Mucho viento, mucha lluvia, así que. Y muchos gastos. No, será que no me da más. Buah. Durísimo. Durísimo. Sí. Bueno, el huracán pasó por la tierra, la costa este de Estados Unidos y generó algunos destrozos, entre ellos produjo la muerte de 43 personas. Un número menor a lo esperado, quizás en un huracán. Más que nada. Pena de muerte al huracán. Sí, sí. Yo leí huracán en Estados Unidos y decía, pero si no tienen plata para pagar un pase claro. De la B, ¿cómo es en Estados Unidos? El técnico puede viajar el técnico se enfermó, dijo, acá no cobro más. Pero el tema parecía que iba a pasar a mayores, parecía que iba a ser el huracán de la historia, que iba a la tirar abajo. Al fin era la película donde caía exactamente. La Estatua de la Libertad, esa cabeza rodaba. Sí, sí, sí, es un desastre, iba a ser la película. Iba a estar todo congelado. Bueno, el día después de mañana. Sí, el día después de mañana. Y no pasó eso, hubo fuertes vientos, sí, hubo lluvia, sí, pero eso de grandes inundaciones, de cantidad peor de gente muerta. En Japón. Sí, obviamente, es un maremoto te complica la vida, ahí se te inunda todo. Bueno, ¿qué pasó? Lo que dejó esto fue una gran destrucción de materiales, pero nada más. Y se critica un poco al alcalde de Nueva York al afirmar que esto iba a ser un desastre total y que la gente tenía que evacuar inmediatamente todo Nueva York, toda la costa este. Bueno, ahora, si no lo decía... No, obviamente, si no lo decía... Y los hacían mierda acá. Se me corría el riesgo de decir, obviamente. Pero había, aparentemente, voces especialistas en temas de huracanes. Que Saldívar, me imagino. Sí, que decían que no iba a ser tan fuerte, que lo único que tenía que hacer la gente es quedarse dentro de la casa y pasaba. ¿Pasta? ¿Leche de maíz? ¿Carne compactada? ¡Mamá! Lo que puedas y vámonos de aquí. El huracán está volviendo loca a la gente. La última piña. Y está bien madura. No soy una fruta, soy una niña. Eso dijo la calabaza. Hola, Lisa. Vamos a formar un pastel. Seguimos el Dedo del Medio. Es el mensaje edición 18 con este teléfono. 4554-2227. No te la veías venir. Muy bien. Pero perfecto. El mail, Diego Saroto. El dedo del medio, @hotmail.com. Muy bien. No le voy a preguntar más. Ahora esperan que pregunte. Ahora esperan que pregunte. Yo no pregunto. Si quieren saber en qué otras redes estamos, no le decimos. Voy a hablar de un tema que ya he hablado anteriormente. Soy el hombre Chile. El hombre frontera movida. Fronterizo. Claro, el hombre que se alía con Inglaterra. El hombre Chile. Pero no me gustan los picantes, vale, claro. Esta sección se la dedico a Malena, que es una compañera de la facultad del PTS, que amagó, dijo, yo voy a ir a hablar a tu programa, yo voy a hablar. Y como siempre, brilla por su ausencia. Ahí tenés. Pero capaz se está escuchando. Seguramente, ojalá escuche y voy a decir ojalá me confirme que escucha, sigo toda clase de barbaridades de su partido, si le duele más. Asesinatos en Chile, se llama esto. No volvemos a la época de Pinochet, pero el nivel de fascismo busca igualar a aquel. Un policía disparó donde murió el joven Manuel Gutiérrez. Falleció el viernes pasado. Fue la primera víctima de toda esta ola de represión a las protestas estudiantiles en Chile. Continúa el conflicto. Sí, que bastante bien, porque hubo bastantes marchas y bastantes represiones. Claro, solamente, ¿no?, dos muertos. ¿Qué se escuchame? Bastante bien. ¿Qué se quejan? Además, ahora es un gasto menos para el Estado. Cuando tengan, si algún día tienen que pagar los estudios, un gasto menos para. Déjenos ahí no tenía que pagar. Bueno, déjenos una a nosotros también. ¿Qué pasó? El jefe de la metropolitana, zona metropolitana de Carabineros, Ortega, anunció la salida de un efectivo identificado como Miguel Miliacura Cárcamo, con 18 años de servicio. Dijo, loco, me quiero mandar un pibe, 18 años. No baja nadie. No baja ¿viste, nadie. ¿Viste la típica de las películas que el policía que se está a punto de jubilar muere? Claro. Bueno, este era tipo, me toman de boludo, yo nunca maté a nadie. Reconoció que tras efectuar los disparos, este muchacho Miliacura cargó dos balas propias para que no fueran echadas de menos en la revisión oficial. Ah, pero un tipo. Ah, mira que dijo, yo me entrego rápido. Dijo, sí, mira cómo me entrego, yo hasta me entrego. ¿Qué pasó? Isaac Gutiérrez, hermano de la víctima, dijo que evalúan presentar cargos porque Carabineros debería haber abierto una investigación interna. Por eso que los muchachos, ¿viste estas cosas que pasan? La policía después de matar a un tipo, como que cierra filas y protege al tipo que mató. Es como la iglesia. Bueno, son organismos, hay que santificarlos. A la muerte de Manuel se sumó la de Mario Parragués, quien el jueves pasado fue herido de bala en la combatida población La Pincoya. La información ¿se cayó fue entregada contra una bala? Sí, un pituto hubo, un accidente. La alcaldesa de la zona, Carolina Plaza, confirmó la muerte del chico de 18 años. Un chico de 18 años, otro de 16, si no me equivoco. Esta es la educación, el país modelo, Chile, del que siempre se habla. Porque Chile, esto no pasa en Chile. Bueno, Piñera ya lo dijo, nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Y bueno, si estás muerto... Está bien, los dos mártires de la... querían hacer la revolución con mártires. Bueno, acá tienen dos muertos. Buenísimo. Felipe Bulnes, ¿dónde está el ministro de Educación chileno? Perdón, vamos a hablar de la suspensión de las reuniones con Piñera. Piñera de todo esto dijo, parece que estaba muy conmovido. Entonces las dos muertes fueron tan al pedo que Piñera atrasó la reunión que iba a tener como un primer acercamiento con los estudiantes y con los líderes de la protesta. Todo con una sonrisa en su claro, rostro. Dijo, hay que buscar, dentro de no mucho tiempo, pero nos vamos a juntar. Dijo abierto, encima ya todo el mundo aclaró, los políticos opositores y los estudiantes, que era un acercamiento, que se iban a juntar, no era una negociación. O sea, marcando línea de que no van a negociar con Piñera, porque además Piñera te dice, sí, está todo bien, ¿eh? Cuando salgan, mátenlos. Bueno, se atrasó la reunión, está indefinido. Suelten, o sea que, a los perros. Claro, acá tengo la declaración que dice uno de los estudiantes, queremos recalcar que esto no constituye una mesa de diálogo, es un primer acercamiento. El presidente dijo que quiere diálogo y nosotros le decimos que queremos ver qué nos dice. O sea, tratándose de Piñera, parece que va a tener que haber que esperar varios muertos más para llegar a un acuerdo. De nuestro continente, en Chile se exige justicia por la muerte de un adolescente en enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos policiales durante el paro de este jueves. Los familiares del joven, identificado como Manuel Gutiérrez, de 14 años de edad, exigieron al gobierno de Sebastián Piñera que asuma su responsabilidad. El menor falleció tras ser alcanzado por una bala que, según medios chilenos, fue disparada por un carabinero. Y aquí alguien tiene que hacerse cargo de este crimen. Que se haga cargo el presidente de la República, si es su responsabilidad, el ministro del Interior o quien corresponda que se haga, porque esto no se justifica y no corresponde. Y nosotros vamos a seguir hasta el final, como vecinos que somos, exigiendo justicia. Increíble, buscada en los archivos de Cuba. ¿Por qué no? Arranca la sección de Twitter, en donde los famosos hablan y nosotros buscamos los mejores. A ver. Porque hacemos tu sección me da tos, te quiero contar. ¿Cómo? Tu sección me da tos. Bueno, esto va a ser refrescante. A ver. Ahí está, ¿viste? Qué refrescante. Por ejemplo, encontramos un Roger Waters. Roger Waters. puso en su Twitter, oh yeah. Bueno. Andás a ver por qué será. ¿Prende una compu viendo la cuenta bancaria? No, no sabemos. Preparen la nueva pileta. Lilita Carrión dijo, ¿alguien puede mandarme, y esto lo puso así, un sambuche? ¿Un sambuche? Sí, sí, sí, con M. Lo puso así, ¿eh? Capaz se equivocó. De mortadela al búnker. No puede salir. No, no puede salir. Fede Pinedo. Federico Pinedo. Qué progre que suena Fede. Sí, sí. Él lo tiene así, su cuenta. Debe ser por los amigos. Como la, dijeron, la Fede. Oye, ¿vieron que tengo pinta de garca, voz de garca y soy del pro? Nosotros somos transparentes. Bueno, no, es un tipo que, o sea, demuestra que es así. David Nalbandian, que justo ayer ganó, dice, ya gané en la primera ronda, ahora quiero gatos. Bueno, antes esperaba. No se refería a Gaudio. Capo, puede ser, seguramente. Ahora quiero al gato. Y se al gato, ese. Y el rey de los gatos, el gato también. Gabriel Milito dice, sigo sin encontrar a Damião. Debe ser el delantero del Internacional. Le pasamos el Facebook ahora, ah, ¿no? Para que lo busque. Es el delantero de Internacional que le metió dos goles y e Independiente se quedó sin la copa. Sí. Debe ser por eso. O capaz por... Pará, no me acuerdo. ¿Independiente ganó la copa? No. Ah, ¿y la esa mierda que jugaron en Japón? Tampoco. Oh. Júbilo Iwata, un gran equipo, los venció. Qué lástima, ¿no? Sí. El juez Fraticelli también usa la red social, sí. Twitter, y dice, mi reclamo es justo, solo por tener cara de asesino y no dejar en claro cómo murió mi hija, me comí un garrón de la gran flauta. Bueno, con este reclamo de 11 millones de pesos que le pide al Estado por haberlo metido preso un tiempo. Un vuelto. Después Macri dice, pienso mudarme a provincia si la ABL se va a la mierda. Mira, justo. Se sinceró. Claro, bueno. Esto, lo que tiene en Twitter es eso. Que le pone onda a Mauricio. Claro. Moyano dice, hasta ver un negrito en el sillón presidencial no paro. ¿Vieron que dicen que Moyano no aparecía? Bueno, negrito es él. Obvio. Gato Gaudio dice, al fin no la estoy pasando mal. Bien. Bueno, sí. Lo importante es que sirva. Sabela dice, ojalá esto dure más de 5 meses. Quiero viajar como el Checho y sacarme fotos con los jugadores. Bueno, 5 meses. Checho duró más de 5 meses haciendo eso. Sacó, sí, fotos con muchos jugadores. Lo acabó de tener la Copa América. ¿Lo seguirán recibiendo los jugadores cuando vaya ahora? Che, mirá, Milito. ¿Puedo ir a sacar una foto a Diego con vos? Lo llama. Milito, tengo que ir a Milán. No me alojás un par de días y me saco un par de fotos. Y, en la ducha de Gabriel Milito. Y saliendo de la ducha. Ojo que el Checho Batista es posible técnico del Independiente de Rivadavia de Mendoza. Él subió de rango entonces, le sirvió la experiencia de la selección. Obvio. O sea, dije un equipo de la B que está pidiendo el descenso para ir a la Argentina A. Bien. Cristian Castro. Sí. En su Twitter dice, ya lo dije mil veces, el tatuaje que tengo en la espalda no es una banda, es un hacho. Y ahí se le cortó el mensaje, viste, porque tiene 140 caracteres. Sí. Claro, era una chota larga. Claro. No le entraba. Claro. Aníbal Fernández dice, hace mucho que no aparezco en Clarín. Devuelvan a los nietos, jojojo. Jo, jo. Bueno, como para salir. Me imagino que... No, ahora está de moda Randazzo, que ataca la prensa, sí, todo, sí, el tiempo. Dijo que los medios tienen que existir y nada, es el diablo. Sí. Nick, el dibujante, dijo, dejen de decir que robo chistes, lo que hago yo ni se puede catalogar como chiste. Una realidad, creo que es una de las grandes realidades que dijo Nick. Gabriel Sobenco, policía de neonazi de la Metropolitana, dice, en la Metropolitana había encontrado mi lugar en el mundo. Estoy triste. Estoy puso. O sea, ni claro. Estoy. Pregunta. Una manera fácil de medir a una persona. Si a una persona le gustan los chistes de Nick, es estúpida. Sí. No hay manera, no hay equivalencia entre inteligencia. No, está claro eso. Está, no. Se puede discriminar claramente. Sí, listo. Flor Peña pone, en la calle me confunde con Chris, qué honor. Pone, debe ser por la cantidad de cirugía que se está clavando. Guido Zuller a punto de tomar la chechona. Recién lo acabo de tuitear, sí, recién. Andas a ver. ¿Dónde? Bueno, mejor está. No saber. Caruso Lombardi dice, a todos los que me dicen hielo seco se pueden ir a la repu. Debe ser por esto de que el hielo seco es el que arma humo como loco, el humo que hace Caruso Lombardi, que hoy dijo que la mayoría de la gente en la calle le dice, ¿por qué no fuiste el entrenador de River? Pero me mató porque en la nota decía algo así como, hablaban de cuando casi es de té, algo así. Hablaban como hablaron de como un hecho fáctico de algo que nunca pasó, nunca se estuvo a punto de pasar. Es como Bazán Vera en River. Claro, pero hablaron del hecho de, como si hubiera sido algo fáctico, de cuando casi, de que él prácticamente era el de té o algo así. Nunca pasó, nunca iba a pasar. Y hablan de un hecho fáctico como si los hinchas más Bueno, justo algo, lo quiere, justo algo que no pasó. Ángel Capa pone: yo fui campeón en el 2009, yo fui campeón en el 2009, yo fui campeón en el 2009. Se lo repitió tres veces. Me imagino que debe ser como Candyman, que lo repite para ver si aparece, pero no, no fue campeón en el 2009. Y Flor de la B pone: mejor que tengan una madre como yo y no una como la come genocidas de Alfano. Hablando de dura, hablando de Florencia de la B. Hoy recomendar la página. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el diario? Un diario tucumano. Entren a www.blablablacontenidos.com. blablablacontenidos.com.ar. .ar, lo corrige él. Y ahí van a encontrar una noticia, un diario tucumano, donde muestran. No, diario del Chaco. Ah, perdón, diario chaqueño, es verdad, porque dijeron el título era. ¡Trolo! Claro, era. Bueno, por ahí no lo entiende porque es un eufemismo. Hablan de el trolo tucumano, el trolo chaqueño, Florencia de la B, adoptó unos hijos, entre comillas, y arriba del título dice: pobres pibes. Sí. Intolerancia, la ley de diversidad. Y hay una foto y dice: Florencia de la B con el muñeco al aire. Con el muñeco. No le leí, epígrafe no dice: con el muñeco. Qué plato, aire, qué no plato. Uno se puede enojar con gente así. No, son no. Un cago de risa. Bueno, estos fueron los twitters de los famosos. Que son mis amigos. El Dedo del Medio presenta Música Under. ¿Vos me estás jodiendo? Música Under y ponés Under Pressure. Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música Under en el Dedo del Medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del Dedo del Medio. Seguimos en el Dedo del Medio, ese mensaje. Solamente quiero decir algo antes de darle lugar al señor Diego Saloto. Ya encontré el primer potencial de Clarín. Candela habría sido asesinada de los 7 días. Ya empieza el primero. Primero de los tantos potenciales de Clarín. Prepárense, no va a ser el último. Arrancamos con la agenda cultural. Tengo para el día jueves La Mujer y el Cine. Siento como que es un insulto decir agenda cultural, pero bueno, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué? No, digo. ¿Por qué se parece. Prepara con el micrófono? Y se prepara porque sabe que no hay malva. Es importante. Como decía, el día jueves, La Mujer y el Cine en el Malva. ¡Bien! Garpa, aunque sea un embole, un pelotazo. Perdón, dijeron Malva, me subo. Es un concurso que se realizó entre varias directoras, mujeres, ¿sí? De Argentina y de países como Ecuador, Bolivia y Perú. Y se van a estar emitiendo las películas en el Malva. ¿Qué día? ¿Qué horarios? Esto va a ser todo el día. Y es el 1, el 2, el 3 y el 4 de septiembre. O sea, vos vas a las 4 de la mañana y vas está. A las 4 de la mañana y está. Excelente. Sí. Ahora no quiero llegar a las 4 de la mañana y no que no esté. Vos andá tranquilo que a las 4 de la mañana va a haber alguien ahí esperándote. Diciéndote pasá. Bueno, me quedo tranquilo porque si no van a decir: me dijo Diego Saloto de Radio Agme. Sí, sí, y van a decir: ¿Radio qué? Y le van a mostrar la acreditación. Pasá que estos son amigos de Alfaro. Pasá que estos no van a pagar la deuda. Después tengo para el viernes, tengo un pequeño cursillo. En el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el sede Florida, Florida 943. ¿Cómo hacer sahumerios? Debe ser un departamento alquilado. A todo hippie puto. Taller a cargo de Robert Juan. Robert. Sí. Robert Juan. ¿Y? ¿De Robert qué Juan es? Cantabela. Robert Plan. ¿Qué me dice? Bueno, ¿y de qué es? Autor de la novela Otro y del libro Relatos Proust Fiction. Okay. Fue jefe de reacción de Robert Juan y Ted Zeppelin es la banda. Sí. ¿Y cuál es la el curso? El curso es. Te vendo mi libro. El curso es sobre periodismo punk. ¿Punk? Sí, exactamente. De romper todo, digamos. Es agarrar las hojas y romperlas todas. Bueno, y escupirlas. ¿Cuánto sale hacer eso? Es gratis y dura 3 horas. Bueno, bien. Sí, si es gratis, sí. ¿Cuánto cuesta? Es gratis. ¿Y bueno, cuánto es? ¿Y el sábado? Después tengo, para el mismo viernes. Está lleno, esta agenda está increíble. Tengo el festival Pacumbiri. cultura africana. Esto es en el Conex. Terminás del orto. Y eso es complicado. A las 00:00 horas. Un acuerdo con el Conex este. Sí, ojalá. Me va a salir a ver todo el Conex este. Ojalá. Sale $25 anticipada y 30 en puerta. Por Ticketek, si no. Y el sábado, y con esto sí me van a bardear, está... Ah, ¿qué? ¿Con el otro no? No. El Campeonato Metropolitano de Impro Sport. Va. Vale. Para la gente que lo hacen acá abajo. Sí, mirá. Si no fuera porque existe el stand-up, eso debería ser lo peor que hay. Pero bueno, está el stand-up. Y está Malena esta... Pichot. Peor que eso no hay. Es los sábados a las 23:30. Bueno, para la gente que le gusta la improvisación... ¿Qué practican? ¿Deporte? ¿Eso no se llama gente? ¿Deporte? No se llama gente eso, ¿eh? ¿Qué dicen? Fútbol y tipo... Tenis. Pasala. Ay, ¡qué golazo! Pero si se fue fuera. No, yo pero dice que estamos jugando al tenis, ¿no? Ojo, puede estar bien garca, ¿eh? Puedes, tipo, ahí ir y ponerle toda la mala onda del mundo. Tomá, no me llevo la pelota. Viste esa cosa de cagarlos directamente. Un espectáculo de mierda. Pero te bancamos, ¿eh? Sí, sí. Vamos con otra cosa entonces. ¿Cómo sabías que ibas a ir con otra cosa? Sí. Tengo El Loco de la Colina en Reírse es Reírse en Serio. Es una presentación teatral que presenta este muchacho, que ahora me sale el nombre. Rúa, ¿el nombre? ¿Gigi Rúa? No. Fernando. No. Pablo Rugo. No. Bueno, no importa. Ahora, probemos. Tírame otro nombre. Candela. Ay, no se puede decir Candela hoy, ¿no? No, bueno, no importa. Che, ¿ahora le puede poner a nadie a la hija Candela? ¿Qué onda? No, obvio que no. Nah, parece pésimo. O sabés que van a salir un montón en honor. Homenaje a Timmy O'Toole. Es un espectáculo poético, humorístico, musical de final participativo. Los espectadores pasan a dar examen para recibirse de acompañante terapéutico del loco. Pelotazo. Me están pidiendo que no critique a Malena Pichot, que es el peor ser humano que existió sobre la Tierra. ¿Quién te dijo eso? Peor que Hitler. Hitler mató 6 millones de judíos y yo hubiera matado 20. Pero no la siguen tantos. Y lo hubiera matado 12 con cámara de gas y 8 con su monólogo de stand-up. Ahí está. Los hubiera hecho escuchar audios enteros de ella. Y esos videos de la loca de mierda que son para cagar a trompadas a alguien. A ella. Listo, sigan. Bueno, eso es todo para... Bueno, yo te digo, fui a la muestra de fotoperiodismo en el Palais de Glass. ¿Y qué onda? Altamente recomendable. Es una muestra de las mejores fotos del año 2010. Sí. Es muy recomendable. Lo puedes hacer ese recorrido en una hora, más o menos, una hora y pico. Gratis. Puedes ir tranquilo, no te jode. No hay tanta gente como para que... Nunca hay nadie ahí. Puedes ver... Bueno, tampoco no hay nadie, pero... Dos, tres loquitos dando vueltas. No, yo cuando fui había 30 personas, más o menos. A mí me gusta la gente que se sienta. Esto también lo vi cuando fui a Nueva York, porque yo fui a Nueva York y soy un tipo flore y grosso. Que sea gente que se quede ahí sentada viendo las películas. Pero una cosa es el MoMA, tenés una cosa increíble que, obvio, te querés sentar y ver todo. Y otra cosa es esto, que tenés silloncito, pero no... Lo tenés lejos, es una cosa de que no, tampoco te acomodes tanto. Pero bueno, es bastante recomendable. ¿Vas a ir a hablar de las películas ahora? Ahora voy a hablar de las películas, sí. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Un pajarito! Y vamos con las películas. Primero tengo Destino Final 5. No, pelotazo. Porque van a ver... Gente que no muere en el momento que tiene que morir y después va a venir la muerte a buscarlos. Eso pues la hago yo en mi casa por 20 pesos. ¿Sabes que las primeras 4 cosas que parece que la va a matar a una persona no la matan? Recién la quinta o sexta. O sea, es la voluntad del ser humano de no morirse. Claro, si aparece un cuchillo, la mina, como que se le va a caer el cuchillo. No, eso, lo primero que le aparece no va a matarla. La va a matar seguro una vieja cruzando. No, un infarto. Claro. Un infarto masivo. Bueno, pero mal. Mal. Ojo, arrancaste mal. Sí, mal. Después tengo Mi Primera Boda. La película argentina de Ariel Winograd. Quiero saber una cosa. Con Natalia Oreiro. Sí. Che, ¿por qué en esta computadora todavía están las cosas que yo dejo? No la saca nadie. Está mi TXT de lo de Axel, ¿se acuerdan? Igual, lo del cantante. Claro. Tengan cuidado con esto porque sabemos que la red donde está metida el señor Leonel Pasteloff, es una red que se está buscando. Yo quiero decir una cosa, voy a borrar todos los archivos porque dada la creatividad que hay en esta radio, es altamente probable que haya 7 programas que tomen contenido que dejemos nosotros para hacer el suyo. Sobre todo ese donde está el cornudo del Chachi Esteves. Y el día que incauten esta radio por robos, o sea, ¿qué van a hacer? El agua que tomás vos, que la guardás en una caja. Yo creo que más de uno que está acá en esta radio tiene prontuario policial. Nada más voy a decir. Y antes de dejarle paso de nuevo a Diego Zarato, voy a decir que Malena Pichot es un ser humano de Lesnable. Nada más, sigan. Perfecto. Después tengo. Bueno, pasó esa la de en primera boda. Pasó porque trabaja Natalia. Ah, quiero decir una cosa. Hoy me paré de mirar el póster. Me dio un poco de vergüenza porque la gente pasaba y me veía mirando un póster de una película de Natalia Oreiro y decían: me estoy pajeando. Ah, está bien. No, pensé que ibas a ver la película. Eso hubiera sido gravísimo. Y no dice el director. ¿Vos sabés el director? Es Ariel Buenograd. ¿Y por qué no lo ponen en la foto? Ah, porque es judío. Es judío. No puede aparecer. Pero Daniel Gendler también es judío. No importa, no se nota. Es más uruguayo que judío. Después tengo Giselle 3D, que es un ballet en 3D. Uy, yo pensé que peor que la de Destino Final no había nada, pensé yo, y me superás. Se viene La Verdad Oculta, otra película. Esto es Canadá-Alemania, película... Hay que irse de Canadá-Alemania, que hincha pelota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta película? En esta película, bueno, es de suspenso. La lucha que emprende un agente de policía de Nebraska destinada en Bosnia tras la guerra de los Balcanes con un observador de Naciones Unidas. Encima sufre en otro idioma, no entiendo nada, déjate joder. Y allí descubre una red de tráfico sexual en varios casos. ¿Es apta para mayores de 18? Esta que te dice, el que te dice, película de iraní que son un bole, es el mismo que te dice, hay que matarlos a todos. El mismo de manera excursiva. Estos son todos, vamos a ver la nueva, la última. La Bruce Willis. Sí, la de Bruce Willis. Steven Seagal que nunca te decepciona, Steven Seagal que lo mata todo bien muerto. Cuando el que. Porque el tío en Segal lo revienta patada. Y ahí que me viene con derecho humano y con justicia. Que me viene, el tío en Segal lo mata todo. Es un genio. Bueno, después tengo un año más. ¿Quiere decir algo? ¿Viste el reality de Steven Seagal? Bah. ¿Qué es policía? ¿Qué hijo de puta? Eso es el colmo. Ya usa pañal Steven Seagal porque ese tipo tiene destino de pañal. Tiene destino de pañal. Ese tipo que luce malo durante años, después se humilla. Lorenzo Lama lo acaba de trompar a la mujer. No, y a Van Damme lo acaba de trompar un guardaespaldas. Es un rumor que corre. Yo tampoco le voy a pegar a Van Damme porque para mí que con un coma diabético me caga manos igual, pero no importa. Después tengo un año más, película del Reino Unido. Cuenta la historia. Sí, ya lo vi. Ya no, que no moleste. Me apuré que ahora me toca a mí que tengo que hablar yo un par de boludeces. Bueno, arrancamos más tarde. Es verdad, todo porque estaba la tetona esa que a vos te gusta. ¿A vos? Yo no hablo de mi vida privada. Ella, pero sabemos de quién gusta ella. Ella gusta de alguien de este programa. No soy yo, si no, no estaría diciendo nada, obviamente. Lo dudo. Entonces, hay que decirlo. Una de las conductas del programa anterior gusta de alguien de este programa. Yo no soy, quedan tres más. Está excluido Alfaro. Está excluido Alfaro. Está excluido a Germán Alfaro, que si gustaran de él, ya se habría apersonado en la puerta de la muchacha y le hubiera dicho desnudo, mostrando su pene erecto, le hubiera dicho poseeme cual de Narváez. Así le hubiera dicho. Él no anda con medias tintas, él se aparece en bolas y le dice, finiquitemos el asunto. Sigan ustedes. Bueno, el lado rapidito, lo último que queda, Tito el Navegante, es una película argentina. Tito el Navegante. Dale, apurate, querido. Es un documental. Una casa construida por un artista que es Tito Ingenieri, escultor y artesano dedicado a la herrería y el vidrio. Tito Ingenieri construyó esta casa a la que ¿por qué invita... estás explicando esta película si no te pedí? Pero está buena, pues tipo documental esto. Aparte el chabón fue plomo de rock. Lane, ¿quién? ¿El Gaumont? Plomo de rock. Tito Ingenieri, sí. Todavía no sé, porque no lo autorizaron. Por eso te pones uno en Canal A, siempre hay alguno haciendo vidrio. Bueno, para terminar esta sección pone algo basónico que si no Leonel se pone mal porque él fue a verlos. Sí, tengo que hablar de esto que le encanta a la novia de una persona que yo conozco. ¿No le gusta Basónicos? ¿A alguien? Bueno, vamos a hablar del show de Basónicos en una parte un ratito. Esto no, acá no hay boludeo acá, ¿eh? Acá nos ponemos serios, Dios al otro. Yo te veo la cara. Yo sé que ¿Vos fuiste a levantar minitos? No son muy target. La verdad, la chica que grita todo el tiempo para Adrián Dárgelos no es mi target. Te amo a Dárgelos, es increíble. Muchachos, en un momento que pleno furor, una chica se levantó la remedia y estaba en tetas mostrando las tetas a Dárgelos y Dárgelos. Salí de acá, que lo cita. Pero no, la verdad que era una historia. O sea, yo veo las grabaciones en YouTube ahora. No hay una sola que zafe porque las de buena calidad están todas. En la escala de Richter tembló, pero se rompían los vidrios. Insoportable, bueno, una experiencia que hay que vivir. Babasónicos, ¿lo viste de lejos o en lo el vi campo? De cerca, traté de no infectarme por ese virus. cual ébola, que es la estupidez, chicas alborotadas por las hormonas. El show estuvo muy bueno, un escenario bastante interesante, un juego de luces muy muy producido. Había todo un escenario de tres pisos en donde... ¿Me estás apurando? ¿Qué me estás apurando a mí? Te voy a cagar la trompada. No. ¿Qué me soy Alfaro? No, soy un boludito. Me está llamando el Colorado. Ah. Te quiere sacar del aire. El Colorado no tiene ningún problema, lo sacó del aire a... ¿Cómo se llama este? 7 Case. Una vez que le preguntó por su patrimonio, lo sacó del aire de una. Así que el Colorado, si quiere, te saca. Muy bueno el show, la verdad que hacía mucho que no los veía. Muy bueno, muy bien logrado el sonido, sobre todo porque la última vez que los vi en el Luna Park, el sonido era una garcha. Luna Park no es un gran lugar para explorar el sonido. Sonó muy bien igualmente, muy potente. Convengamos que está ahora Basónicos, la discografía bastante metida entre, está dividida entre lo under, lo más hitero, y ahora todo lo nuevo es más toque Sandro, viste, lo melódico, el estilo Sandro, viste esos temas que hace Basónicos ahora, que son esas baladas al estilo Sandro, se pone Dárgelos, se posiciona en Galán, con las calcitas estaba Dárgelos, las chicas se ponían los Dárgelos, un día va a sacar un huevo y le van a gritar, es, insoportable, no, es que es no. Es horrible el hijo. Las mujeres que me hablan me dicen que no puedo entender la atracción que genera. La verdad, no es un tipo muy atractivo, pero la historia femenina es como que se contagia. Para mí que dicen, es feo. Y cuando va llegando por el grito de atrás, tipo, se va multiplicando los gritos y la mina termina gritando y dice, ¡ay, ídolo! Porque es como que se van mezclando. O sea, hay pibas que están al lado mío que están re tranquilas y tipo gritaban 20 y, ¡ay, lindo, es lindo! Ahora me gusta. Pará, tarada. Bueno, no importa. Ver a Basónicos es esto, es tolerar una masa de tarado. Encima yo tenía uno atrás, lo voy a decir, este tarado. ¿Un tipo excitado atrás? No, tenía uno atrás que había ido a ver, que estaba tranquilo, callado, y uno al lado que se quería hacer gracioso todo el tiempo diciéndole estupideces a Argelos, que estaba a 40 metros. No, boludo, puto. Estaba viendo a Basónicos y le decía, este puto, oh, sí, ahora nos vamos, ahora termino, jajaja. Ja, ja. Insoportable. Y hablando de los temas, no. ¿Te podías correr igual o no? No, no había mucho espacio y la verdad que la zona histeria. ¿Viste la zona de las Torres Gemelas, que estaba toda, que no se podía pasar? Ground Zero, bueno, la zona de histeria era como que te atrofiaba una embolia cerebral. Bueno, un resumen digno de Conte Pomi. Exactamente, Pepe. Despacio, muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. ¿Cómo? ¿Que el programa era una mierda, dijiste? Sí, que no tengo nada para decir porque el programa es una mierda. Hubo más audios que en el anterior, ¿no? Sí. ¿Te gustó el programa? Muy bien, muchachos. Che, acá tengo a Marylandia que pide que le mandes un beso. Dice que el churro del operador le mandó un beso. Para. Ah, el churro, pero para, ¿el churro que arma el operador o el churro del operador? No, las dos. Mandale un beso. Esperá que lo estoy buscando. No lo tengo tan a mano. ¿Cómo que está buscando? A ver, un beso vos, boludo. El churro. Ahí le mando. ¿Cómo tenés preparado esto? ¿Cuántos te cogiste con esto ya? ¿Con este o con el otro beso? Con este fueron 24. Después tengo el otro efecto. Me gané como 3. A ver, ¿cuál es el otro? No, ese ya lo dejé porque ser... no levanto. Así debe ser. Saliva. El otro debe ser así. Más succionador. No. Bueno, un programa que arrancó con todos. Tuvo su momento. Como siempre, de declive final. Se lo dedicamos a todos nuestros familiares. Sí. Que nos acompañan siempre. Sí, porque una tragedia como la de hay que unirse. Y nada, loco, si te matan un familiar, vos querés que los salgan a matar a todos. Justicia, loco. Mañana, cacerolazo. Acá me acaba de llegar porque la mejor forma de reformar. La inflación. Reformar la inflación. Esto lo causa la inflación. Y la mejor forma de reformar las leyes y de que estos hijos de mil putas que nos asesinan se están matando a todos. Están matando a todos. La mejor forma de solucionar esto es golpeando las cacerolas, porque así las autoridades políticas van a entender que el mundo se cambia caceroleando. Así es verdad. Cuando los nazis mataron 6 millones de judíos, ¿qué hicieron en Israel? Todavía no existía Israel, pero donde iba a estar Israel salieron las cacerolas, loco, y bocinazos. ¿Y sabes qué? Ahí salió Nuremberg, los juicios a los nazis. Así se cacerolea. Y el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que es un país en serio, aunque haya un negro de presidente, salió con la cacerola, y dijeron, esto no va más, que se vayan todos. Y Bush a los 3 años se fue. No, a los 7 años se fue, no importa. Porque tenía mucha gente que todavía mandar a Afganistán. Un país en serio. Tomemos esa experiencia, Porque con la cacerola hay que salir a pedir, basta, los montoneros de esto, que los derechos humanos... Yo, a mí no, derechos humanos y los nuestros, ¿dónde están? ¿Nuestros derechos humanos dónde están? Bueno, relájate. No, loco, la computadora, nos están matando a todos. Bueno, es así, loco. Uno se rompe el orto laburando. Es así, nada, basta. Bueno, nos despedimos con esta sección, Lugares Comunes. Basta.